なるほど、それがセクシー。シャバダドゥ。では被告グマ、あなたは透明になりますか、それとも人間食べますか。 人間食べます。ガウガウ。 欲しい。 Sean todos bienvenidos a esta nueva experiencia, que llamaremos Personas de Cali Podcast. Un mundo bien español y bien gallego, bien de la polla, un podcast de la polla. Aquí conduciendo Pepito Cibrián. Y al lado, y con mi compañía, en los DJ, en los controles, en la bandeja, tenemos a Alfonso Chiquito Barea. Hostia, macho, pero, o sea, Chiquito de Oro. Este podcast está cabrón. Es un podcast bien cabrón. Bueno, bienvenidos al programa número 28 de Personas de Cali Gao Gao. Producido tuve que leerlo para acordarme porque ya... Yo ni se acuerda el boludo. Entre Yuri y las dos semanas de super descanso que tuve. Sí, boludo, ese super descanso para mí fue como tirarme un pozo y caer y caer. Lo merecías. Te lo merecías. La pija. Te lo merecías. Yo que salgo del mundo todos los días no me merezco. Yo te dije, cuando Camote Rey se apiadara de tu alma y de tus pecados, te iba a volver a internet. Mientras iba a castigar. Bien. Como decía, programa 28 de esta séptima temporada de Personas bueno, Sekai. Por eso es bueno Camote Rey, porque es justo e implacable. Esta séptima temporada, octavo año, así que bueno, sean bienvenidas a este programa que comenzó escuchando el opening de Working, de la tercera temporada de Working. Sí, porque tenemos que poner a laburar de nuevo. Podés ir a abrir la puerta, pai. Ah, todo lo tengo que hacer yo, viste, a laburar de nuevo. 2015 que se titula Now Gamble. Así que bueno, y todavía tenemos que esperar el verdadero final de Working. Para los que lo hayan visto y si no, sepan que todavía no termina con... La última, el último capítulo de la tercera temporada no termina. Así que bien, saludos a la gente que nos está acompañando a través de mixlo.com/personasecai-podcast. Saludos a Melanio y a Yuki que andaban la semana pasada dejando mensajes por lo que no estábamos. Así que vamos a leer también los mensajes que estaban la semana pasada. Yuki dice, no, los perdono porque hoy salió Fafner. Ya salió ayer. ¡Estuvo re copado! Bien. También Melania decía, no, en la cama Power no hizo efecto con el internet choto de Pyro, habrá que esperar otra semana más entonces, suerte. Y Adam Mercer dice, no, eso pasa por reseñar esa serie chota de Classroom Crisis. Si seguís con tus dramas de Classroom Crisis vamos a terminar mal. Bien. Dice, estaba Melanie, dice que estamos a dos programas del 350. No vamos a hacer nada, ya lo dijimos varias veces. Ya aclaramos que no, ni bola. Yo acá hago pues algo, sí, pero 400, no ni bola. 400. Dice 400. No tengo ni pobreza absoluta. ¿Tengo muy tarde? No. Sabía que todavía no aprendiste las cortinas. Llegaste justo a tiempo para pagar. ¿Aceptás pagos en órganos? Sí. Vas a tener un cuchillo. A esta altura tengo. Por suerte todavía eso tengo. Es la única manera de conseguir plata, un cuchillo. Yeah. A ver, algo. Nuestro medio de comunicación son personasekai@gmail.com. También pueden seguirnos en Twitter en @personasekai. Entrar a personasekai.blogspot.com. Y suscribirse y unirse, mejor dicho, a nuestro grupo en G Plus. Si es que todavía está. Obviamente. Bueno. Y también, y por supuesto, tenemos nuestro poderoso Tumblr en Personas en Cali. Y. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, y dentro de poco vamos a tener nuestro grupo en PlayStation 4. Pero ese no va a entrar nadie, no importa. Lo vamos a tener, pero va a estar real pedo. Bueno. Pero lo vamos a tener, lo que es. Bien. Algo más que tengamos que comentar antes que pasemos con otra cosa y se nos pasen terminó muchas cosas. Fucking todo. Pasó el Día Internacional del Podcast. Sí. El día de la basura en internet. No sé. Se ve que murió un podcast en algún momento y es como. No, no murió nadie. Día, no sé. No murió nadie. Después, ni siquiera. Alguien dijo, vamos a hacer el Día Internacional del Podcast. Como, bueno. Y obviamente no les avisaron a los podcasts como hicieron con el día del fansub y no les avisaron a los fansub. Ah, no, yo sí aviso. otra cosa. Se cumplieron, creo que 20. Eran 20 años del estreno choto de Evangelion. No sé, calculo. Sí, fue esta semana, me acuerdo. Dice que está rota, boludo. ¿Qué más? que otra cosa pasó. Termino de salir todo lo que tenía que salir de la TGS. 4 de octubre, sí. 4 de octubre y ya son 20 años del estreno de Evangelion. Supuestamente habían pasado, habían emitido el episodio 1, o sea, el más chuto de todos, en el horario y fecha y canal en el que habían pasado. Pasaron 20 años y todavía no solo no terminó, sino que no te explico nada. Sí terminó, no terminó de nuevo el anime, qué diferente. Pero al final ya está. Seguimos con la creencia de que One Piece va a terminar antes. Bueno, pero aunque sea One Piece no dijo, voy a termino y volvió otra vez en forma de fichas. No, no, no, o en forma de caca, forma de dildo. Hablemos o... de ser interminable, hablemos de... No, pero no es que Evangelion es interminable, es que Evangelion termina y la vuelven a sacar otra vez. Es peor. Bueno, no, yo decía el caso de One Piece, pero... Yo estoy con mejores gráficas. Dice que acá Milaño dice que el 24 de este mes comienza la tercera temporada de Ruby, después de la muerte de los autores. Y por eso este mes, este fin de semana, la página de Rooster Tita y descuento de todos los productos de Ruby. No son grandes descuentos, pero están buenos. No me acuerdo que la figura de McFarland de Ruby costaba $35 de la vida. Acá Melaño está botoneando a Huevo diciendo de que, dijo, hoy en Perú estamos de feriado largo, así que Huevo debería de aparecer. Sí, debería. También saludos a Steiner, que se me va a conectar, y a Allen Mercer, que también se conectó, y también a Yaka28. Saludos, Yaka. Allen, si sos de Argentina, tengo varios buenos psicólogos para tus traumas con Classroom Crisis. No sé, que hubo que Crane te recomiendo un psicólogo, yo no tomaría palabra. Sí. Saludos, Yuki. ¿Está Yuki? ¿Cómo está Yuki de la columna? Calculo que mejorando, en el mutante no dijo gran cosa. No sé qué joda el problema en particular aquí, que espero que mejore. Bien. Algo más que tengamos que comentar. Cero están con problemas eléctricos en la casa, así que no, parece. Bueno. Bien. Sí. Y esta semana no va a haber sección de cine. ¿Qué onda? No tenía internet para bajar algo y estaba pobre para ir a verlo, así que no hay sección de cine. Bien. Igualmente, seguramente vamos a terminar a Santa, así que no importa. Alche, todo el universo está en contra tuya, que te vayas temprano. Excepto con que terminemos 10 y media, ahí sí puede ser. Igualmente, para que yo considere que terminemos temprano, tenemos que terminar a las 9. Eso no, para mí sería temprano. Para llenar 4 horas. Huevo no está conectado, así que ya saben, pueden ir a buscarlo a su casa. No sé dónde estará, pero pueden buscarlo. Podemos pasarle una foto de perfil media... No tan descriptiva, seguramente, pero... Seguramente lo capturó la mujer. Y al que gana y el que la atrapa, Pyro le pasa, le presta a Shakira por una noche. Uy, el que lo atrapa, boludo, me hiciste acordar de la garcha de Pokémon GO, que todavía no salió y la gente está re loca con eso. Bien. A ver... Quiero buscar Pikachu a la villa y cosas así. Estaría bueno. Yo no sé por qué no lo hacen con realidad aumentada, estaría más copado. Es que en teoría sí, la mierda esa va a tener un poco de realidad aumentada. Y al final que Vita supuestamente tenía muchas posibilidades de realidad aumentada, ¿quién lo va a usar? Nintendo 3DS. Bueno, la Vita lo tiene, pero nadie lo usa. Y bueno, nadie lo usa, pero anda. O sea, tengo un montón de juegos que tienen eso y anda. Pero es que no existe, es que está y no lo usan. No. Es como el vuelo azul, está pero no usa. Bien. A ver, algo más. Me gusta volar en modo hard. Ah, ya comenzó el bendito porno de Shimai no Testament Porn. Porn. Porn. Algo más, a ver, de este tiempo que estos dos que tuvimos de descanso. Bien. ¿Mucho videojuego? ¿Fuiste a terminar algo o seguís en tu lengua? El Infamous. ¡Eh! Se terminó algo. Es una tormenta. Yo sabía que iba a haber tormenta. Hijo de puta, está condenando al mundo vos. Ay, avancé bastante en el. ¿Cómo se llama? En el The Witch and the Hundred Knight. Qué buena está la historia. Está ocupada la historia. Mucha ganas de seguir jugando eso. Bueno, yo estoy enojado, y mucho. No, no rompí nada, el conchudo. No, lo voy a dejar para las noticias de anime, así por el puto. Es lo más seguro que Alche lo haya encontrado. Si no, lo voy a comentar aparte. Pero va mi enojo para eso. Bien, si de videojuegos te aviso que no. No, anime. Ah, bueno. Bien, entonces supongo que podemos pasar con un tema que tenemos una de las tantas cosas que tenía. A ver por acá. No, ese es. No, pero ya tenía algo que habían pedido. Vamos con el tema que pidió Melanie, ya que estamos en feriado, vamos con el opening, el segundo ending de Rock and Yuya Dance in the Fake. Antes de mandar el tema, quiero mandar un saludo a la gente de Nueva Partida. Que les pido saludos y no me mandan saludos, es garcas, hijo de puta. Que tenés que tener más presencia. Bueno, yo le mando, ya que estamos mandando saludos a la podcast, yo le mando un saludo a Free Angry Men, al podcast Free Angry Men. Algo realmente desconocido, pero bueno, todavía no tengo que ir. Les mando saludos. Hola. ¿Cuántos openings tiene Rock and Yuya? Creo que dos tenés. Opening creo que tiene uno. Ending tiene como 4 o 5. Bien. Dos openings acá dice Melan. Entonces vamos con. Vamos con Dancing the Fate. 3 endings. Yeah. Volvemos a Personas se cae, Gao Gao, sección de noticias, siendo las 19 horas 53 minutos y algunos segundos. Bien. Noticias del mundo. No, noticias de Japón. Bueno, del mundo no. El estudio de animación Bang Club. El mundo que nos rodea, el que nos importa. Se declara en bancarrota. ¿Quién? El estudio Bang Club. ¿Bang Club? Sí. Hace milenio que no sacaba algo esto. Ya sé por qué. No sacaba algo original, pero sí estaba por sacar algo. No, sí, estaba por... O sea, hacía producción y animaba un par de boludeces, pero de ellos hace mil años no tocaban nada. No, no tanto, ahora dejo este comentario. El estudio Manglob, como ya decía, tras un anuncio, varios anuncios y unos rumores y tweets que circulaban por la red durante toda la semana pasada, finalmente el estudio de animación Manglob se declaraba en bancarrota el pasado martes, según indicaban los informes. Los problemas de solvencia económica del estudio comenzaron hace ya unos años, y aunque se intentó liquidar las deudas, finalmente fue imposible que la compañía siguiera en marcha. Se estuvo trabajando en los proyectos, en proyectos en proceso hasta el mismo día que se declaró la bancarrota. Manglob se fundaba en el 2002 de la mano de los productores Shinichiro Wakabayashi, y Takahashi Kochiyama de Sunrise. En sus primeros años, el estudio adquirió fama gracias a trabajos originales como Samurai Champloo, Ergo Proxy, que realmente no estuvo tan bueno. Pero está muy bien animado. Más o menos. No digo, wow, la gran serie como la ponen algunos, pero... No, es la gran serie, pero digo, para su época está muy bien animada. La historia no era nada. Bueno, para... dije, no, la historia no. No digo, no era como para... No, tampoco era para tanto. Y Mi Chico Tuhachi en 2008. Está muy bien, Mi Chico Tuhachi es muy buena serie. En 2008 el estudio cesaba de producciones de anime original para centrarse en adaptaciones, lanzando en 2009 la adaptación televisiva de las novelas Seiken no Blacksmith. Esta es la del chabón que tiene una katani. Sí, que forja cosas mágicamente. Sí, nunca entendí bien el proceso de eso. No, lo entiendas, es como... Ni siquiera es una magia entendible. Pero... ¿cómo que...? A esa serie le faltaba una segunda temporada que se centrara más en la loca. Era todo lo de la... Bueno, el flaco era aburrido. Bien. Ah, bien. Terminé de ver, me quedé en el capítulo 9 y empecé a pasar por otras cosas y... Está bueno, entre más personajes le sumaba a la serie iba mejorando. Eso significa a grandes rasgos que el personaje principal no bancaba a la serie. Era la loca, porque siempre te mostraba. Sí, era la loca, pero nunca... Nunca le dieron protagonismo y nunca le dieron capacidad de hacer nada. Porque recién le dan una... Spoiler, le dan recién una espada mágica en el último capítulo y con la que le dan tampoco hace mucho. O sea... Bueno, el estudio no produjo ningún otro anime original hasta 2013, cuando trabajaron en Samurai Flamenco. Que por desgracia metieron capítulos del pie en el mes. Mal. La regla de tiene que tener 24 capítulos. No tenía por qué tener 24 capítulos. Podía haber tenido 18 y buenísima la serie. Pero no, tuvo que tener 24. Iba a tener menos si tenía. Tenía que tener tirarle 16. 18 capítulos estaba bien, pero tiene un par de capítulos que no. Tras un tranquilo 2014, el estudio ofreció puesto de trabajo en marzo de 2015, habiendo sido Gangsta su trabajo animado televisivo más reciente y que finalizó apenas hace dos semanas. Bien animado, está muy bien animada, está muy bueno. No me gustó el manga Origen, así que no lo toqué, pero en un momento va a caer. Estoy volviendo poco a poco. La dirección está buena. No, capaz que no cierra tan bien porque la apuraron en el final, pero... Dentro de todo está bastante bien. Yeah. Fallece Sam Free, el compositor de temas Vocaloid. Y de anime. Qué gran pérdida para la vida. Bien, la cuenta oficial de Twitter del artista Vocaloid y frecuente compositor de temas para anime, Sam Free, ha anunciado que el susodicho fallecía el pasado 24 de septiembre a la edad de 31 años. El anuncio no mencionaba la causa específica de la muerte, pero sí que fue una muerte repentina, no debida a causas externas. Takayuki Sano era el nombre real de Sam Free, compositor de canciones vocales como Promise, Megu Megu Fire Endless Night o Daybreak, entre otras canciones de esas vocales. El anuncio de su muerte fue dado por Miku. Sí, obviamente. Asimismo participó. Vos quisieras que tu anuncio tu muerte. Bueno, boludo. Estaría bueno, boludo. No, no, no, no, por Luca, porque me gusta más Luca. Me gustaría que me lo dé Rin. A mí me gusta más como canta Luca. Asimismo. Tiene que bancar el hermano, boludo. Asimismo participó. El hermano. Asimismo participó en. Espérate, te recuerdo que Rin y Len son gemelos. O sea que si vos querés uno, querés a dos porque son gemelos. Son gemelos. Capaz que se te mete en la cama el otro. O te confundías si un día venís medio borracho y encarás la cosa y te das cuenta que no era el que estaba buscando. Bueno, yo te dije, son parecidos. Son gemelos. Son gemelos. ¿Qué parte de gemelos no entendés? Sí, bueno, así mismo participó en la composición y arreglos. Vamos a dar material para mucho ya hoy con huevo. Y arreglos para los openings no de series. No está huevo. Está frío, se está jugando el cráneo, digo. Y arreglos para los openings de series como Hokkaido no Play 2, Mushibugyo, el opening 2. Ah, muy buen opening. El ending y endings de otras series como Tegami Bachi Reverse o la versión televisiva de Katanagatari. Que hizo, en este caso, hizo el ending que es Kotonoha, que es el último ending. Bueno, que descanse en paz entonces. No, estoy bien, no hizo nada que odie. No, dio buena música dentro de todo. Al final no era tan poco relevante. Saludamos a Saca 28 que nos dice hola. Hola, Saca 28. De hecho, está creo que está saludando a alguien más. Pues ya había saludado a Saca. No sos tan importante para que te salude Saca 28. Oh my god, no. Bien, nuevo proyecto animado para los novenos de Axel World. El evento celebrado dentro de la Dengeki Bunko Autumn Festival 2015 ha revelado que la serie de novelas Axel World de Reki Kawahara inspirará una segunda adaptación animada con Axel World Infinite Bars. The Revenge of Carman. Kawahara escribirá. Escribirá la historia original de este anime, el cual contará con nuevos personajes. El video exhibido durante el evento confirma que el equipo volverá desde la serie de televisión, de la primera. El video vende humo mal. En esta temporada no va a ser un gordo chiquito, va a ser un chiquito nada más. Otro gordo chiquito, pues así me confirmás que en ese mundo puede existir ese tipo de gente, porque acordate que él es el único que es así. Para acá Sten y Axel World de Twilight Crepúsculo. Para gorditos otakus gamers con gay. Bueno, tampoco era tan mala Axel World. Todo, boludo. Yo tengo una figura de Axel Crow ahí, no me rompa las pelotas. A mí me gustó la serie. Hay cosas peores, se pueden insultar con cosas peores. Con Masakazu Obara bajo la dirección del estudio que sea Sunrise. El autor de Sao no quiere decir que sea malo. Me gustó el comentario. No golpeamos sin saber. Los diseños de. Acá ya que hice ese anuncio fue como Shenmue 3. Los diseños de personajes y la dirección de animación volverán a estar en manos de Yukiko Aikei, mientras Yosuke Kawashima se encargará del diseño de personajes de avatars. Y también de algunas escenas de acción. Y hablando del comentario de Shenmue 3, yo lo voy a confirmar por este medio. Shenmue 3 no va a existir hasta que salga la remake de Shenmue 1 en HD para las nuevas consolas. Así de sencillo. Además, porque no tendría sentido. También habían anunciado la película de Sao, que iba a ser original supuestamente. Y ya que todos tienen nuevas adaptaciones, hablemos de la temporada de Toaru Majoku no Index. ¡Hijos de puta! Con los anuncios de los nuevos proyectos animados de Sword Online y Axel World, no han sido pocos los fans que preguntaron por Dengeki Bunko en el Dengeki Bunko Autumn Festival 2011 cuando llegaría la nueva temporada de Toaru Majoku no Index. Bueno, el editor Kazuma Miki se encargaba de responder a los fans con un tajante de, ¡no! ¡Todavía no! Yo les voy a decir enfrente a todos los que nos están escuchando, se ha estrenado Heavy Ojet y cualquiera que lo vea. Me gustó el primer capítulo y es del mismo autor de la novela. Supongo que es para que esto va a tener dos temporadas y para no suicidarlos con lo que sería la mejor parte de las novelas de Toaru. No la van a sacar ni este año ni el próximo. Así que sí, estamos todos jodidos. Para mí Toaru va a salir en forma de OVAs 6 OAS y va a ser la manera en la que van a adaptar eso. Llega a salir eso, es mucho para Apple en 6 OAS. Se van a cagar en todo. Se van a cagar, bueno, ya se han cagado en todo un montón de veces, boludo. Se cagaron tanto en la saga. Y pues se cagaron tanto en la. Se cagaron tanto en Accelerator que lo tuvieron que hacer 2 veces, boludo. Bueno, Kazumamiki comentaba a su comentario, mucho agregado a su comentario. Y por último, todavía no habrá temporada 3 de Dragon Ball Exo Index. Lo siento. Sí, pues tengo que el hijo mucho. De puta dijera, ah, sí, pues subió una nueva Raiga, la concha de tu hermana. Digamos que se disculpaba con la audiencia entre broma, entre lo que fuera, parecía algo serio y una broma. Sí, nadie se reía. Nadie se reía, todos lo miraban. Y bueno, ponemos una. También cuando sacan van a sacar la tercera temporada de Index. Cuando saquen la tercera temporada de Haruhi. No. Mira, vamos a hablar. Tiene, más, anime, tiene más futuro Index que Haruhi. Y además Haruhi ya la cagó. Bueno, no contemos este. No, sí la contamos, porque se cuenta todo. Sí, se cuenta todo. Se cuenta nada. Todo. Bueno, o nada. Tampoco. Todos tenemos tropiezos en la vida. Desde el último trofeo que se ganó Alche hasta la última operación de huevo. Acá se cuenta todo. Sí. A principios de noviembre, el Lag, el cartero loliconero albino, dejará caer su última lágrima. Sí. El número de noviembre de la Jump Score de Shueisha anuncia que Hiroyuki Asada publicará el capítulo final de su manga Tegami Bachi en la próxima entrega de la publicación a la venta el 4 de noviembre. Calculo que ya va a ser con él. Mira, no lo seguí, no lo leí, pero calculo que ya a esta altura de la historia el flaco ya creció. Cacho largo. O sea, como debe tener por lo menos 20 años y a la loca se la tiene que haber cogido 20 veces, como mínimo, porque no me rompa la verga. No, me parece que sigue siendo igual. No puede seguir siendo el troll Yotacón. Bueno. A mi imagen que vi que estaba mostrado en la noticia, la imagen que demostraba. Pairo, son 20 tomos, ¿qué tanto crees que crezcan en 20 tomos? Sí, de la primera temporada a la segunda, el flaco creció un par de años. No se nota tanto, pero sí creció. Es que tiene ese gen, el gen japonés de no parecer que crece. Sí. Creció mentalmente, pero no físicamente. Como hoy Destruction, ¿eh? Bueno. Es todo un engaño, como los doujin donde dicen, sí, los personajes tienen 18 años, pero aparentan de menor edad. El manga está. El tomo recopilatorio número 19 de la hora ya anunciaba que el final llegaría con el tomo 20. Como ya comentaba en un momento Pyro, no hace falta que comentemos tanto de qué trata el manga. Ahí está el informe, si quieren leerlo, pueden escuchar los programas pasados. Claro, pueden escucharlo, pueden hacer lo que se les canta. La obra fue adaptada a una OVA en 2008 y dos series animadas para la televisión en 2009 y 2010. El manga Kumamiko. Medio bajón, media depre, pero está bueno. El manga Kumamiko Gil Smith Beer de Masuma Yoshimoto tendrá adaptación animada. Wow, esto no lo sabía. El manga Kumamiko. La gente en Japón sobra el dinero para estar pelotudeces. Masame. Yoshimoto recibieron la atención animada para televisión. De esto ya hay un tráiler también por si quieren ojearlo un poco. Esta historia cómica está protagonizada por Machi Amayadori, una joven de 14 años que vive en una zona rural de Tohoku y cuyo mejor amigo de la infancia es Natsu, un oso que habla. Si un oso hablara, sería mi amigo. No lo querría de enemigo. Sí, la pibita es una sacerdotisa de la. Un amico. De un amico de la Shan local y este es el dios de la montaña o la cosa. Que tiene forma de oso. Que es un oso que habla. Y el oso le va llevando porque también es una despistada total. De vuelta, si quieren plata para adaptar esto, hay tantas cosas geniales para adaptar, ¿por qué no adaptan las cosas geniales? Pues resulta que esto vende. Y las cosas geniales no venden tanto. Depende. Esas cosas geniales son like novels que todas tratan de un mundo donde va un protagonista y que el mundo de fantasía. Porque creo que ya tenemos demasiadas de eso ya. No, yo te decía un ejemplo, onda, el Max no se está vendiendo tanto y el Mario Maker vende ya como 7 millones de copias, entonces. Acá ya que dice Love Muko, sí. Sí, sí. Vamos, todos escribieron a Pyro que no vio. Sí, que no vio. Soy el único que no vio Muko. La concha de su madre. Ah, encima ya está. Son... Pero bueno, lo sufrí como yo. Vamos. ¿Por qué no lo ve? Porque vos sos amante de los gatos. Pues. Y él es fanático de los perros, así que tendremos que discriminarlo más. Sí. Ahora te voy a discriminar más todavía. Uy, qué miedo. ¿Cuándo no me han discriminado más todavía? Bueno, con la ayuda de su amigo Oso, Natsu intenta prepararse para su próxima vida en la ciudad. Oso seguro te va a ayudar. Si llega a Springfield no va a poder entrar, porque está en la alarma antioso. Ocupado que sea el oso de Shigeru Nanokichi. Estaría muy ocupado si fuera el oso Coca-Cola. Bueno, imagínate cómo ya estaría abajo del calcio como Pyro. Es blanco porque es puro calcio. Ah, hablando del calcio, para tu rodilla te sigue controlando o no has superado. Se te acabo de pisar, así que date cuenta que. Ah, estoy. La dirección del anime estará en manos de Yuki Matsuda, que trabajará bajo Kinema Citrux. Los guiones van a estar. Dice que la serie va a ser de 5 minutos. Los guiones serán de Pierre Sugiura y Masao Iketani, mientras que Hiroyuki Saida se encargará del diseño. Le encargará del diseño de personaje y de la dirección de animación. No crítico, yo tengo una opción peor. Bien. Por el momento el manga cuenta con 4 tomas recopilatorias. Otras cosas. Sí, vamos con esta. El autor del manga de Kingdom cree que podría alcanzar los 100 volúmenes. Podría alcanzar. La serie medieval de China, sí. Esa cosa que fue animada y sí. Fue horrible. Sí. Yo no la vi. Yo siempre estoy viendo que salen los mangas, pero nunca me atreví a leerlos. Yo vi creo que vi 5 o 6 capítulos de esta cosa, porque en un momento es como que el fansub la agarró y la empezó a traducir. Y salieron 5 capítulos, yo vi esos 5 capítulos, pero no estaban tan copados. Y se nota que los que estaban en el fansub en ese momento dijeron: esta serie como que no está muy copada, vamos a dejar de hacerla. Bien. ¿Dónde estábamos? Bueno. El autor Yasuhisa Hara comentaba en una entrevista a la revista Da Vinci de Media Factory que está pensando en completar su manga Kingdom con 100 volúmenes recopilatorios. El entrevistador afirmaba que el manga podría llegar a los 80 tomos y que con ello la historia estaría en su punto medio. Mira, es un One Piece. Sí. Lo reconocemos, ¿no? ¿Cómo podés llegar a 80 tomos en una historia? Después se puede, pero si lo llenás con algo, pues... ya de entrada Kingdom no tiene... Mira, de lo que vi, no tiene tanta historia como para llenar. Yo pensé que era una serie que se iba a acabar en 12 capítulos. Jara se reía. Una temporada encima esa cosa. Sí, 24 capítulos cada uno, creo. Larga. Jara se reía aludiendo a la tendencia de la humanidad a meterse en una guerra tras otra para alcanzar la paz y comentaba que quería representar esa idea con el manga, pero haciéndolo, digamos, haciendo esto llegaría, o sea, si hiciera esto llegaría, podría llegar a los 100 tomos. Bueno, mientras no se canse a la mitad del camino como Tite Kubo y empieza a escribir cualquier pelotudez que se le venga. La mayoría de los autores, boludo, lo tenía que... Se cansa totalmente, dicen, oh sí, voy a llegar a ese manga. Llegan al manga 55. Esta mierda que estoy dibujando no la quiero dibujar más, quiero dibujar que ya más no, interesante. No tengo más ganas de contar esto. Kingdom se publica en las páginas de la Weekly Young Jump de Shueisha desde el 2006 y su tomo recopilatorio número 40 se pondrá a la venta el próximo 19 de octubre. ¿Cuántos tomos le faltan? Le falta más de lo que tiene escrito. La obra fue adaptada al anime con una primera temporada para televisión en junio de 2012 y una segunda en junio de 2013. Ninguna de las dos le fue bien en taquilla. Ninguna de las dos. Que hayan hecho una segunda, no tengamos segunda de otras cosas. No, la segunda podrían haber hecho porque te digo, con la animación que tiene y el estilo que usaron, los métodos de animación que usaron, es una serie que dentro de todo es barata y tenían mucho material para adaptarla. La segunda también, es como, tenemos mucho, ya los sprites están, no tenemos que hacer, es una banda lo que tiene que hacer, pero digo, relativamente a tener que hacer una cosa totalmente nueva de cero y bien animada, no es tan jodido si ya tiene a la gente que ya está acostumbrada a dibujar los personajes. Pero... o dejar su manga por jugar un juego de idols. También. Mira, no estamos en contra. Bien, Sonic Lost World llegará para PC el 2 de noviembre. Ya en hora de que los juegos de Sonic empezaran a salir para una consola donde los jugadores de Sonic sí los pueden jugar. Sega ha anunciado que Sonic Lost World llegará a PC el próximo 2 de noviembre. Su precio será de $25. Por eso Sega es grosso, porque tiene tratos con Steam. ¡Comela, Nintendo, comela! Los usuarios que reserven Sonic Lost World para PC recibirán Sonic and All-Stars Rising Transformers bueno, de forma completamente está bueno gratis. El juego. O sea, me lo bardean, pero es un juegazo. Bueno. Sonic Ningún Auto, fan. Sí, boludo, es un juegazo. Es el competidor más cercano del Mario Kart. ¿Y qué otros competidores tendría el Mario Kart? El coso que nombraban el... ¿Cómo se llama la boludez esta? Little Big Planet Karting. No me puedo acordar cómo era el año del pedo, pero el Crash Team Racing Karting. Creo que Crash salió antes. Que no, es re viejo el Crash Team Racing. Por eso, es de Play 1. Pero es muy bueno. Es muy... No, ya sé, pero digo, hasta ahora... todos dicen que es igual o mejor que el Mario Karting, el Karting Racing. Está muy bien hecho. Pero, el Crash sí te creo, pero el Sonic no. No, el Sonic está muy bueno, boludo. Yo lo estuve jugando. Yo lo tengo en Vita. Lo tengo en Vita y lo tengo también en mi cuenta de Play 3. Es muy buen juego. No está instalado. Lo tuve. No, lo tuve que sacar para instalar otra cosa, pero no. Pero es un juegazo. Lanzado originalmente para Wii U en 2013, este port incluía soporte para mando, logros de Steam, partidas en la nube, tablas de puntuaciones online y soporte para altas resoluciones. Un montón de pelotudeces que nadie quiere, el juego está bueno y listo. Ya. También incluirá de base contenido descargable y lanzado en Wii U posteriormente. Lamentablemente el Sonic Lost World no está tan bueno. No es tan buen juego. Ojalá hubieran metido el Colors, que sí es un juegazo. Pero... va, yo qué sé. Vamos con la última noticia, el manga de Mugen no Yojin. Sonic Tales, entonces, también conocido por otra gente como La Espada Inmortal, tendrá película live action en 2017. Otra más. El conocido manga Mugen no Yojin de Hiroaki Samura, conocido... ¿Hiroaki? Conocido como La Espada Inmortal en España. Hombre gusanito entre el resto del mundo. Ha recibido luz verde para ser adaptado a una película de live action que se estrenará en 2017. Takuya Kimura será el responsable de dar vida al protagonista, Manji, un groni maldito con una espada con la inmortalidad. El actor afirmaba adorar el punto de vista del manga y comentaba que el guión de la película reflejaba perfectamente la dualidad de no puedo morir y no quiero morir. Por este manga sí me corto. El conocido director Takashi Miike se encargará de dirigir la película. Estamos, listo. Habiendo sido él personalmente quien escogió a Kimura para el papel protagónico. Por su parte, Samura comentaba que al ser una serie que lanzó hace 22 años, las imperfecciones y fallos de la misma ahora le parecen muy evidentes, pero... Sí, quería un ejemplo, andaba ahí Ushio Totora y te vas a dar cuenta de lo que hay imperfecciones de la época. Pero que si la adaptación sigue la historia y le añade la emoción del cine... Se aleja lo más posible del anime que se puso bueno recién en el final. Estará encantado con el resultado. Afirmaba ser admirador de Miike y comentaba que con el apoyo de un gran equipo y reparto que trabajará en la película, espera que su obra tome vida. Bien. Vamos entonces con un tema. Esperemos que también esté consciente de que la historia es larguísima y en una sola película no lo va a poder hacer. No me acuerdo cuántos tomos tenía. No, son. Sé que son muchos. Pero yo te digo la historia. ¿Eh? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, la espada de la inmortal, sí. Pero es larguísimo. Bien, vamos con un tema de Calafina que salió en el single de segundo ending de Arlan Senki. Que contenía el segundo ending de Arlan Senki. Y vamos con. Que terminó el tema... muy bien Arlan Senki. Terminó muy bien. Bueno. Ojalá toda la serie hubiera sido como el último 2 o 3 capítulos. Pero terminó muy bien. Vamos con un tema de Calafina entonces que se titula Samidare ga Sugita Koroni. ¡Gracias! 子が昨日なんかすごく優しくて 君じゃなきゃダメみたい、 こちらとしてはそんなつもりないけど 君じゃなきゃダメみたい、 やっぱりてんじゃんてか聞こえてんじゃんそれ、 君じゃなきゃダメみたい、 頭の中お花畑だとか少女漫画だ とか、もうやっぱりあれ、 volvemos a Persona se cae, gao gao. Entre charlas internas y Anita Sarkisian. Bien. Sección de anime. Sección de anime. De estrenos. Sección de anime. En este momento, en esta sección de anime tan icónica, en este programa que lo venimos haciendo desde hace 8 años, pasó una cosa re loca que no me llegaba a pasar nunca. Como no tuve internet como para revisar nada, ni obviamente ni para ver nada, todo lo que se estrenó, de lo que se estrenó, lo vi esta semana. Entonces me encontré con una decisión moral. ¿Me pongo a ver cosas para poder hablar de cosas? ¿O me pongo a leer sobre cosas para poder escribir de cosas que no sé ni siquiera si son así? Entonces, elegí ver cosas. Porque, o sea, como mínimo tenía que hablar. Por lo tanto, vi varios de los estrenos, pero no llegué a escribir nada. Eso... Lo escrito va a estar en el blog en algún momento de esta semana, porque posta no tuve tiempo de escribir nada. Y obviamente que no vamos a poder hacer todo, porque no salió todo. No. Pero vamos a hacer una visión general de... Y algunas cosas supuestamente de septiembre yo todavía no vi que hayan sacado el primer capítulo. Sí. Conquer Revolution, por ejemplo, no vi que estuviera ahí. Está el primer capítulo. ¿Quién lo está sacando? Interesante, lo voy a dejar ahí. No me lo vi en mi estilo de animación, pero estuvo bastante interesante. Igual Concrete Revolution, acordate que lo hice el mes pasado, que salió como preestreno el mes pasado. Así que no, ni pero lo puedo. ¿Se estrenó el año pasado? El mes pasado. El último día del mes pasado. Bien, ¿con qué empezamos? Con la primera. Una lista. One Punch Man, que ya había, también tuvo el estreno la semana, el mes pasado también. Muy copado, pero era muy difícil de adaptar. El que se haya leído, no la versión de One, sino la del el autor de One, de 21 Age of Man, o como carajo. One Age Man. Es anime en manga. Y hicieron y agarraron todo eso y lo adaptaron. No era tan difícil. Bueno, pero acá la apuesta es, según lo que estoy enterado, quitando que la serie es muy buena, está muy animada, tiene muy buena animación, le ves a legua que le tiraron plata a esto, espero que no se le caiga el presupuesto. Es Madhouse. Sí, espero que no se le caiga el presupuesto en el capítulo 2. Si le llegas a caer el presupuesto a Madhouse lo van a quemar. No, hubo amenaza ya, lo van a hacer mierda. Acá el tema es, tenemos al superhéroe que no me acuerdo si dice el nombre. El superhéroe es Saitama, un tipo. Saitama es el nombre de la provincia. Saitama, el tipo. Sí, ahí está. No te creo. Saitama. No, les podría spoilear el nombre del superhéroe que le dan loco, pero no pega. No interesa el nombre que tiene. Pero digo, es una persona de mediana edad que... vamos a decir que en su infancia siempre quiso ser un superhéroe hasta que se dio cuenta que no podía. Y la vida lo dejó como todo esclavo japonés promedio. Lo convirtió en salario man de turno. Y vamos a decir desempleado, que... Desempleado, yo diría. Sí, y después la pasó mal. Hasta que en un momento se encontró con uno de los tantos... ¿Cómo era que le dicen? Un kaiju. Aparecen en este mundo. El primero que aparece, que es casi Piccolo Violeta, yo diría que sí es un kaiju. No, sí, bueno, pero ya se pertenece en un nombre genérico, no se llaman kaijus. Kaiju es monstruo gigante. Esto es Kaijino, una cosa así creo que se llama. Bueno, se enfrentó contra uno de estos bichos y lo miró directamente y le dijo, mirá, lo estoy pasando por mal la vida, no tengo laburo, estoy re del culo. Y la verdad es que me chupa un huevo todo. Matame porque no tengo ganas de soportar la vida. Matame rápido porque me chupa un huevo todo. Compasión porque... Compasión, o sea, es peor porque le dijo, seguí sufriendo, puto. El cangrejo en calzoncillos. Y con pesas. Che, el gran, ¿cómo se llama esta cosa? El gran clavante, ¿cómo que ¿Cómo se llama esta cosa? El cangrejo. Sí. ¿Y cómo era? Y después de que el cangrejo encontró su presa, que era un pendejito muy forro, con un culo en la pera. Con un culo en la pera. Era Ben Affleck de chiquito. Una vez que se encontró con Ben Affleck de chiquito. Ahora sabemos que él inspiró para ser Batman. Sí. Vamos a decir que este muchacho Saitama retoma su deseo de ser héroe, sacando huevo de su frustración, pues no tiene de otro lado, matando brutalmente al cangrejo, que lo mató re bruto. Sí. Y aparentemente toda su ira desató en él un poder increíble, que es derrotar a cualquiera de un solo puñetazo. El loco, al ver que lo pudo derrotar, empezó a entrenar bien fuerte. Y de tanto que entrenó, quedó pelado y obtuvo un poder tan grosso que el partido que puede vencer a cualquier enemigo de un puñetazo tiene el poder de Dios. Acá el Rayler dice, tiene el mejor héroe de la historia, el ciclista sin licencia. Ese tipo es buenísimo y esperen a ver el superentrenamiento que hizo. Es un cago de risa. Bueno, y es básicamente eso, es la historia de aparece algo, aparece llega Saitama en su deseo de una gran lucha épica que lo consagre como el más grande de todos los peleados, no sé qué, y aparece adelante, puñetazo, listo, se acabó, no hay lucha épica, la concha de su madre. Yo te dije, cuando algo se vuelve muy común para uno, a pesar de que supuestamente puede ser extraordinario para otro... Deja de pensar con el fantástico, a pesar que para el otro puede ser súper fantástico. Como pasa con el pibe de PlayStation de la nueva novela del loco de Ready Player One. No, hacer algo común en su vida para ella es algo. Vale. Yo entiendo, pues. Sí. Pero vos te quejas, ay no, porque tiene una madre gamer. Bueno, pero él nació con una madre gamer y ya está acostumbrado al videojuego y para él es. Algo de todos los días. Toma. Toma. Aumentaron el sueldo. Te mira más injusto todavía. Cae más en la depresión. Toma. ¿Por qué me estás sacando mal? Y bueno, es básicamente. Sí, es básicamente la vida del loco. O sea, es como si chitearas el Skyrim. O sea, es al pedo. Su vida se convirtió en una cosa al pedo. Y lo que tengo del primer capítulo que me han dicho es que es como comprimir los primeros 6 capítulos de la serie, porque si no, no se va a entender. No se iba a entender. 2 capítulos o 3 y después uno que es un punto 5, una cosa así. 4 capítulos. Pero son los capítulos de lo que pasa en historia, lo que está más dibujando las escenas de acción, que es de vuelta, es anime en manga. Vos lo veis, el loco hizo... Es un anime en manga y adaptar eso, cualquier capítulo te lo adaptan en 5 minutos de anime. Otro más. Diabolik Lover, More Blood. El primer capítulo de esto salió el mes pasado. Sí. Es como... Este ya lo habíamos hablado. También Hidden Noaria, también... Sí, Hidden Noaria ya lo habíamos hablado. Concrete Revolution ya lo habíamos hablado. Lo hacemos con Choki, Doga, Gaiku, Kashiwa, Noha. Y bueno, que parece un Transformer, pero difícil. No, esto es un SBB, esta no la vi. Esta sí que no la vi, la que tenía al lado tampoco la vi. Kamisama Inarai. Esa va a ver. Shimitsu no Kokotama. El secreto de Kokotama. Bueno. Mejor que el secreto de Popolo, creo que es. Hackadoll de Animation. Hackadoll. A todo lo que la vieron le gustó, mentira, no le gustó a nadie. Pero los diseños están buenos. Igual tiene una buena predicción del futuro. Sí, va a haber tanta mierda en internet por tantos pelotudos que publican tanta mierda. Que al final no vas a encontrar una chota. No, vas a tener que descargar a tu loli del futuro para que te ayude a encontrar algo, porque si no sabes lo que no vas a encontrar una chota. Y esa es la premisa de la serie. Son 3 inteligencias artificiales en vías de andás a saber dónde. Son 3 browsers. Son 3 browsers en vías de andás a saber dónde. Con la misión de... O sea, de servir de asistente y se le encajan una mina. Por encajársela a alguien, porque sí. Estas 3 son como las 3 peores que salieron programas para esto. Y te leen tus búsquedas y te recomiendan las cosas que te podría gustar. O no. Y llevan todo el carajo. ¿Por qué no puedo tener una vez? Porque sos pobre. Bueno. Él creo que es el fundamento de cosas. De hecho, ese es el fundamento. De Hayate, sí. Es porque sos pobre. De Santa Claus. Santa Claus, ¿por qué no te va a regalar? Esa es la verdadera Santa Cláusula. Bien. La otra serie es Kagewani. ¿Cómo dijiste que la viste? Sí. Bueno, esto, de además de que tiene una animación media rara, pero que está bien, parece como si hubiesen hecho una especie, hubiesen dibujado un papel, lo hubiesen cortado y hubiesen hecho como la animación. Con fotos reales y un papel que se mueve. ¿Está bueno o no está bueno? Está bueno, animado, está interesante. Pero tampoco no es algo que vayas a ver por la animación. Pero estos supuestamente también aparecieron como una especie de monstruos. Estos no son kaiju, pero son monstruos más tipo Tulu. Que de pronto aparecen en la vida real y la gente, digamos, como que además se hizo público su aparición. El protagonista de esta... de la serie de Namba, Bamba Sosuke, es un científico que pudo elaborar una cura de una enfermedad misteriosa a partir del cuerpo de uno de estos bichos que capturaron. O sea, creó la cura para esa enfermedad y ya es medio conocido, bastante conocido. ¡Curó el herpes! Pero ¡es el dios! En el primer capítulo al menos vemos que desaparece tras intentar, llegar a un área donde unos tarados querían, encontrar un... ¿Cómo se te pegó el digamos? Es increíble. 2 semanas y ya se te pega el digamos. Bueno, a todo esto sale en búsqueda de estos locos que van a buscar un kaiju, porque ellos me dicen voy a buscar un kaiju. No, perdón, un yuma. No un kaiju, un yuma. Dicen que lo iban a capturar, bueno, él va hasta esa zona. Lo que vemos es básicamente la secuencia de los locos que fueron a buscar a Yuma, pero no lo lograron y no volvieron. Y en todo eso, además de querer cagar a la gente, los cagaron a ellos. Bueno, ¿qué pasa al final del capítulo? Bueno, tiene algo que ver con Namba Sosuke, pero calculo que lo van a ir explicando a lo largo de los capítulos. Pero dura 7 minutos, está bien. Me cago en lo que dice. 8 minutos, casi lo mismo. Un minuto más. Bueno. Siguiente serie, Kyunfu Zombie Neko. No. Tampoco la vi. No tengo ni idea. De la siguiente sí podemos hablar. Lance sí, and Mask. De Lance and Marquis. ¿De qué tenemos acá? Tenemos un flaco que no me puedo acordar cómo se llama. Hanafusa Yotaro. El cual fue entrenado en este mundo de chiquito para ser como su padre y pertenecer a la grandiosa organización de los caballeros del mundo, The Knights of the War. Son aposta más copado lo que es. Al menos tiene una lanza copada que anda a saber qué mierda hace. Por ahora solo es un supositorio enorme. Sí. El tema es que el flaco, como ha sido entrenado tan chiquito, tiene un pequeño trauma que lo llama el... ¿Cómo es que le dice? El momento del caballero, o el trauma del caballero blanco. Que ante cualquiera, cualquier situación un poquito alejada de lo normal, el flaco reacciona heroicamente. O sea, salta para proteger a las ancianas, para golpear a los malos, para... Y con su síndrome de tuxido más, de oh, pequeña princesa, yo te salvaré, porque yo soy... un caballero latino con una lanza gigante. Y flamenco de fondo. Entonces. La animación pues. Hay momentos que es muy chota. Digo, esto lo estamos discutiendo un montón de la otra vez. La animación parece de la gente de Doremi. Estudio Gokumi, dice supuestamente. Bueno, la joda con el flaco este que. Se ve que en un momento de... No, hizo... ¿Qué hizo? Boku no Chi. Ah, Boku no Chi. Y Koi do Shigoto. El Channel. Oretachi ni Tsubasa Wanai. Aquario Nebol. Entre otras cosas. La joda que el flaco en... se ve que en un viaje... No sé por qué hizo el viaje, porque no lo dijeron específicamente. Era la de la escuela. Calculo que ahora va a tener que ir a la escuela, porque se lo mandaron. Él quiere ocultar su identidad y usa una capa chota para cubrir su lanza gigantesca, que es recontra evidente que es una lanza gigantesca, pero tenemos el truco de la gafita esta que tiene que evita que cualquiera... Si utilidad y además no te deja verlo su identidad desconocida. Se nota que nadie puede reconocerlo con su mísera gafita. Bueno, la gente lo reconoce. ¿No te acordás que la May lo reconoció al final del cap? No lo reconoció del todo. Y no está segura. No está segura. Y queda bajo... O sea, por salvar a una loca que tiene la re plata, o sea, aparentemente se va a quedar a vivir en su casa porque la mina tiene problemas familiares de la concha de su madre. Y después después le va a caer la party que es... aparentemente su amiga de la infancia y su caballo, la cual... Su yegua, la cual... su amiga de la infancia hoy como una loli. La antropoformiza. Makio es el nombre de la loli. Le pasa hasta la escudera. Makio es el nombre de la loli. Que tiene bufanda de bebé encima. Sí. Todos tienen bufandita de bebé. No, solo Makio. Bien. Calculo que después Liu Yen, calculo que ese va a ser su rival de toda la vida. Por lo que parece en el opening. En el adelanto. No sabemos. No se sabe. Todavía no dice. No me preguntes. Hay cosas que no tienen que saber. Miss Monochrome de Animation 3. Continuación directa de la segunda temporada de Miss Monochrome. O sea, arranca exactamente en el punto donde quedó la segunda, con una semana de diferencia. Y para que Pyro no se desanime y pueda resaltar más y así lean sus comentarios en este podcast que no sé cómo moto, se llama. Moto. Bueno. Nada, Miss Monochrome está produciendo su espectáculo. Ni siquiera cambió el opening y el ending. No. No tuvieron tiempo, tuvieron una semana de diferencia. Está perfilando su gira mundial, su gira nacional y su lanzamiento del álbum. Sí. Ya tienen un lugar, tienen las coristas, tienen la música, tienen el show más o menos armado y ahora consiguen un DJ. Sí. Pobre Rucha, no puede ser DJ. Y bueno, no puede. Rucha no puede ser todo. Shisha no Teikoku. Es así, no sé. Eso no lo vi. Y de película de junio. Va, no está junio, está. Abril. Sí, febrero después. Bueno, entonces, John Blackjack. Muy bueno. Excelente. Hace bastante que no veía algo así. Hace bastante que no salía Blackjack. Esto más o menos es como que retoma mucho mejor la serie más vieja de Blackjack. O sea, esto es Blackjack bien, bien desde el inicio, cuando el flaco todavía ni es doctor. Es un mero estudiante de medicina cualquiera. Y en el primer capítulo, para que vean, el loco hace su primera operación. Que la primera operación es algo re divertido, que es ponerle el brazo y la pierna a un flaquito que lo acaba de pisar un tren. ¿La pierna por brazo y el brazo por pierna? No, él le sale bien. Pero así tenés más coordinación y hay más equilibrio. Sí, podés hacer una grulla perfecta también, dale. Bueno, Big Order, esta calculo que es la obra que adapta al menos algún capítulo o algo de la obra que continúa Mirai Nikki. Sí. Va, que la obra continuación de... No, por eso, pero es casi Mirai Nikki, excepto por algunas cosas. No, acá no tengo un rol más importante. Bien, ya está, ganó, listo. Pero lo más importante es que tiene la cuestión de la felicitación. Cero ya había hecho informe de esto, así que por ahí remítanse un poco al informe de Cero. Daba para que animar. Estuvo bastante daba gracioso. Para animarlo. No sé. Sí, daba, boludo. Bueno. Come plus. Come Lucifer. La siguiente es Come Lucifer. Es una serie bastante enquilombadita de comentar porque el primer capítulo es bastante enquilombado. Esto pasa en un mundo paralelo. Te has gastado mucho con el nombre. Donde aparentemente está regido por un régimen militar que tiene mechas. Así que ya por ese lado va bien. El prota es un flaco que no me puedo acordar cómo se llama el flaco. Sogo y Amagi. Que es Sogo, que es un... No sé qué hará de su vida generalmente, pero está fanatizado con la arqueología o no sé de qué lado de la arqueología va esto. Tiene una teoría rara sobre unos cristales que crecen bajo tierra que no te explican qué mierda es. Y en su se ve que en un evento galáctico que le cae muy cerca de donde está él, él obtiene un cristal raro. El dildo galáctico. Galáctico que demuestra la teoría de la madre. Obviamente estamos sí. Y mientras está pasando todo esto, los países, o sea, el gobierno detectó ese evento raro y va a ver qué onda. Y mientras que Sogo está, va a comprobar su teoría, se cruza con esta mina que se llama Kwon, que es, no sé, sí, calculo que debe ser la amiga de la infancia del loco. Compañera de clase. La compañera de clase, que le dice que le dé una gamba para fugarse, porque aparentemente los padres acaban de arreglar el matrimonio con otro flaco de la serie que tiene toda la plata, pero que es un recontratarado. Pero tiene toda la plata. En el medio de todo ese escape caen de una forma brutal y totalmente mortal a un agujero recontra profundo, del cual no me explico cómo sobrevivieron. Y no, totalmente intacto. Intacto sin nada. Solo que ella cayó sobre su entrepierna, ¿no? No, cayeron sobre tierra, sobre piedra sólida, muy filosa, y no sé cómo vivieron. Era un poquito que ven la supernada de luz para decirme, bueno, que tú no te sacas acá y bueno. Bastante que le caiga de dos pisos, bastante. Sobre piedra, bastante. Bueno, y la jode que en el lugar donde cayeron. Yo lo hice. En el lugar donde cayeron encontraron un cristal gigantesco. Que en reacción con la piedrita esta que se había encontrado Sobo, se revienta y sale una loli. Como siempre. Como sale una loli, como en todos lados. Y en el medio de que sale una loli, no sé qué, aparece un tanque bípedo del ejército, como antes de decir que obviamente tiene ametralladoras, antes de preguntar. Y de la nada aparece un robot que está muy copado, que viene a defender a calculo que a la Loli y a los otros le debe chupar un huevo, pero no importa, está muy bien animada, la animación está buena, Ochovi. Pero no explica un carajo, es una serie complicada porque no explica una bosta. Sí, pero promete, esperemos que no agarramos. Sí, esperemos que no. Bueno, esto que sigue, los cucentos Asterix. Asterix es una de las dos series de esta temporada que son exactamente iguales. De esto es lo que estamos hablando con series. Es una de esas series que no se ven en décadas, que tiene totalmente la idea totalmente original. Es eso. Es un conjunto de clichés enormes que es tan clichosa y es tan parecida a la otra serie que no estoy seguro. Hay momentos de la serie viendo que se me mezclan. Que no sé si esto pasó en esta serie o pasó en la otra. Este es como el año. Yo tengo confirmado porque leí las novelas de la otra. Así que. Bueno. En esta serie tenemos, vamos a repetir el en los dos momentos voy a repetir tanto el setting de Is Infinite Stratos como el de Coso, como era. La idea es que estamos viendo de hace más de 10 años. Vamos a decir. El tipo. Bueno, en este caso no es el único, pero se entiende. Bueno, el loco este. Primero que nada, tenemos un mundo donde se descubrió la magia y la toda la razón que son los dos totalmente iguales. Son iguales, los personajes son iguales, los protagonistas son iguales. Obviamente cayó en un mundo donde se desarrolló la magia. La gente tiene magia por usar libremente, la usa como espadita así re loca y re poderosa. El prota es el típico boludo que llega a la nueva escuela mágica a buscar a su hermana Amagiri Hayato. Llega a buscar a su hermana que estaba perdida y no sé qué onda, pero el primer acto de inteligencia que hace es levantar un pañuelo del piso y llevarlo volando hasta una ventana del segundo piso, donde obviamente hay una pelirroja tetona cambiándose, que es un dere, y le tira fuego. Y hay pelea, y todo eso desata una pelea donde el flaco obviamente demuestra que la tiene re clara. Y calculo que su seiyuu es Kirito. Y debe ser porque tiene bastante cara de Kirito el flaco. No, parece que no. Fallaste, pero luego no, tiene bastante cara de Kirito. Al menos entonces tiene algo de originalidad. Y no tiene a Kirito. Porque las series Harem por defecto ahora todas tienen a Kirito de protagonista. Para que todavía no termine. Y todo esto termina en coso. termina con que el flaco se va a meter en un torneo con otras escuelas para ser el más papa, obviamente. Y cosas van a pasar en el medio. Es, la han visto 10 millones de veces. Realmente no le puedo sacar mucho jugo a esto. La otra, para, sin salir de lo mismo, vamos a hablar de la de Cavalieri. Cavalry, que es lo mismo. Es un flaco que llega a una escuela, que va, no llega esta vez, el loco ya estaba en esta escuela mágica, que en este caso también es un mundo donde se puede usar magia. El tipo, la única diferencia real que tiene con el protagonista de Asterix, este no puede usar magia. Puede usar una cantidad muy pedorra de magia. Ah, no, este no es el mismo. Este es el del mundo donde tenían, primero estaban las espadas, después llegaron las, la magia, y ahora llegaban las armas y después los magos, los que tenían. No. Eso es absoluto. Porque tiene ese estreno. Todavía no se estrenó, sí. Sí, listo. Sí. Ese estaba muy bien. De eso también leí la novela, que es otra novela que es interesante, pero. Estamos perdiendo. Cavalier, tenemos este flaco, como dije, puede usar una cantidad ínfima de magia. Pero la única diferencia es que, si bien él tiene una cantidad muy pedorra de magia, con su cantidad pedorra de magia aprendió a usarla muy bien, a pesar de que queda muy hecho bosta. Entonces, como muy bueno peleando, extremadamente bueno peleando. Pero como ese mundo solamente mide la capacidad mágica como única regla de medida, el flaco te está constantemente reprobado en todo. Y no puede avanzar. Como su compañera, le encajan a una princesa que viene de un reino de 4 personas, que es una peli, que es una pelirroja que puede usar fuego. Otra vez. No me lo suponía, digo, la verdad me esperaba. ¿Su primer encuentro también fue en pelotas? Su primer encuentro fue cuando el loco estaba entrando a su habitación. Ella y se encuentra pelotas. A la loca cambiándose. Y la loca también es un dere. Sí, la loca es un dere, pero por lo menos acá el loco le dice directamente, le dice, pará. Ya sé que te vi en bola. No voy a tratar de ocultarlo. No tengo manera de evitar que te des cuenta de que te acabo de embola. Así que, como para ponerlo justo, me voy a sacar la ropa yo también. Así vamos a estar iguales. Bueno, obviamente la loca esta es... la princesa esta es como rango S en el uso de la magia. Y como forreada de la directora, los agarra y los pone juntos porque no después... La loca es tan pro que no la puede emparejar con nadie. Y el loco es tan mierda que no la puede emparejar con nadie. Entonces, bueno, váyanse a vivir juntos. Capaz que a vos se te pega la magia de ella y a ella se le pega la... Se les va la pelotudez. Acá Mitch Hernán dice, afortunadamente existe Doctor Who para que pasen a leerlo y se gasten... Ah, no, pará. Justo estaba leyendo y se pasó. No sé qué está leyendo. Afortunadamente existe Doctor Who para que me ayude a olvidarme de las academias de magia. Bueno, y de nuevo, es exactamente igual a Asterix. La única diferencia es que... El loco es el extremadamente entrenamiento... Sí, el loco se mató. Entrenando. El otro tiene de gratis. Pero no digo eso. Digo, la diferencia es que Asterix tiene mejores gráficas, capaz que mejor música, pero definitivamente mejores gráficas. Pero por lo que va del primer capítulo, Cavalier tiene mejores peleas. Va a ser igual, o sea, si vos ves una al lado de la otra, no sabés qué estás viendo y pensás que ya lo viste. Es así de cliché, y es, o sea, tiene una barra de clichés absoluto. Todo lo que viste en toda la serie lo vas a ver en esta serie. No hay nada nuevo en ninguna parte. No esperes mucho cambio. No, pero esto es como la segunda venida de lo que había pasado en enero, de que se había estrenado Absolute Duo, Fafnir y la otra del dragón, que no me acuerdo cuál, que eran tres series exactamente iguales. Fafnir es la del dragón. Fafnir es la del dragón. No, yo digo la del loco que es... No, ya sé que el loco es un pendejito, así que va... Que su habilidad viene de la reencarnación que tuvo en otros cuerpos. Ah, no, vos no. Los villanos. El loco tiene las dos. Ya sé a lo que te refieres, no me puedo acordar el nombre, pero... La del loco este que en una vida anterior era mago y que después fue caballero y después fue caballero dragón, no sé qué, que está la otra dos boludas. No, pero yo me refería a la de la escuela donde está la... No, esa no. Donde está la protagonista que es como Taiga, pero pelirroja y que tiene el gato de fuego. No, vos te referís a Kofu, es baile de espada, baile de los elementales de espada. Sí. Sailor Sugano Blade Dance es igual a esto. El loco me pega mucho mejor en comparación a estas dos que yo me leí casi las ganó de las tres. El loco me pega mucho mejor porque una parte agarra dos bastards y las pone en la una. Acá hay Riley dice, ojo, los de Asterix son los de Nanoha Vivid. Te está yendo a la bosta. Mira, esta semana empecé la semana respetándote por el lobito de Avatar que tenés. Ahora te dejé de respetar, te vas a la mierda. Engaño dice que era Seiken Tsukai no World Break. La que no se llama World Break es malísima también. Bueno, iguales. Pasando a otra cosa. Igual que son. Heavy Object. Muy bien, esta es la serie a que me refería cuando mencionaron la noticia de la tercera temporada Index. Fue, bueno, muy interesante y se viene muy copada. Las novelas tienen mucho éxito y no he encontrado ninguna reseña que esté que sea mala. Por supuesto no me lo voy a leer hasta que termine Index, y para terminar Index me faltan como 10 volúmenes o 12. Teniendo en contexto a la gente, esto se trata de un mundo en el futuro donde... en el medio de que la gente no paraba de haber guerra, pero no así guerra destructiva, sino como ahora, un presente ahora, vamos a decir, guerra en Siria, guerra en un montón de lados. En un momento de todo esto apareció lo que se llama el Heavy Object, que es un tanque esfera gigante de 50 metros con cañones por todo lado que un gobierno largó como para ver qué onda. Y esta cosa fue tan efectiva que se cagó a tiro a todo. O sea, es como lo que le tiraran, esta cosa se lo bajaba. Es interesante la idea. Es un poco tecnódromo. O sea, es como, mirá, tenemos esta cosa que le puede ganar a todo lo que vos le tires. O sea, está bueno que haga un poco énfasis en cómo está diseñado. Porque te dicen, tiene una capa re gruesa, no tiene cables. Verdaderamente no te dicen el metal, pero me parece muy bien porque es posible. Mira, es raro, se ajustan a no decirte mucho como para confirmar, para mantener la irrealidad de toda esta boludez. Bueno, llegó esta cosa, se bajó 30 ejércitos, en un momento vieron que no lo podían parar con nada, le tiraron una bomba nuclear, no lo pudieron parar. En realidad sí lo pararon, pero no lo pudieron parar hasta que terminó de bajarse otro ejército más. Entonces dijeron, bueno, desde ahora la guerra se pelea así. Se empezaron a fabricar heavy objects hasta que llegamos al punto de una de Cyber Formula, donde cada país tiene su heavy object para arreglar los conflictos y ahora las cosas se arreglan así, cagándose a tiro con esto, en guerras más o menos controladas. El prota es un flaco que es un ¿cómo decir? Estudioso. Es un estudioso sobre esto. Tiene un amigo que es un hijo de nobles. Era ¿cómo era? Estratega de aviación, una cosa así era el flaco. Que ahora como está. Nunca lo dice. Sí, en el primer capítulo lo dice. Sí. Si no lo puedo sacar de ningún otro lado. Y lo que pasa es que como la guerra ahora se pelea con objects, entonces el flaco como está al pedo y lo pueden a palear nieve. Ah, pues esto pasa en como en los Alpes o una cosa así, donde en una base militar de Alaska. Entonces los locos están básicamente apaleando nieve. Por ahí pasaban. Pasaba, ¿cómo era? Pasaba niebla, corriendo de fondo. Y la tercera vendría siendo una pendeja que es la piloto del object que tienen en ese momento, que me parece que se llama algo como estaba pensando en el nombre del objeto, pero Baby Magnum que es un Object de vieja generación, bastante cagado a palo, todavía funcional, pero el problema es que es multipropósito. Entonces, como está muy bueno que sea multipropósito, porque te la puede bancar dentro de todo contra un montón de cosas. La puede mover en cualquier lugar, pero cualquier cosa que se salga lo hace cagar. Dime que ahora la guerra está peleando con objects más especializados, entonces cualquier cosa que pueda salir de costado que logre estar en la posición óptima te baja un tiro. Siguiente, Itachi no Muko. Bueno, esta es la historia. ¡Cago en todo! Esta es la historia de Muko. Esta es la tercera temporada, o no, alguna de esas nuevas temporadas que tenía Itachi no Muko. Esta es una serie perfecta, hecha con un concepto perfecto, sobre un ser perfecto. Y me cago en el ser el único que no lo pudo ver. Me cago Es un perro Akita que vive con su dueño, Komatsu-san, a que llamas Komatsu-san. Bueno, esto trata de Muko y su estar al pedo en su casa mientras admira a su dueño. Sí, es... Al... Sopla el tubo para hacer vidrio. ¿Era alfarero o no? No me acuerdo cómo se llama. La gente que hace vidrio, no me acuerdo. Vidriero, yo qué sé. No, es... yo tenía el nombre de esta cosa, En el mutante tuve un nuevo problema, no me puedo acordar cómo se llama. Bien, bueno. Muko, además de agarrar y emocionarse, hace lo mismo que hacen las protagonistas de Coso, de... No me puedo acordar cómo era esta otra serie, la del loco. Hace vidrio soplar. ¿Eh? Hace vidrio soplar. Sí. Soplador de vidrio. Claro, bueno. Sí, pero tiene un nombre la cosa. No importa. No, sí, Cristalero. El cristalero, bueno. ¿Se ve en primera persona? O sea, ¿cómo se sabe el cristalero que vive en la... En la montaña. Digamos, en la rural. En la zona rural. Y entonces, bueno, tiene a Muko. Te va a ir bien, Mitcherman, en la vida, vos. Sabelo, yo me voy a asegurar de que te va a llevar bien en la vida. Solo por eso no va a haber otra temporada de Love Live. La acabo de cancelar. Bien. No me importa si nos está dando plata, cancelale igual. Y manda un aviso de sí que es culpa de Mitcherman. ¿Qué hay? Return of Kings. Esta serie arranca inmediatamente después de la película de Kay. Esto es de los locos que tenían poderes especiales gracias a las espadas de Damocles, que un tipo inventó volviéndose inmortal. Entonces la guerra de... Vamos a llamarla del clan rojo contra el clan azul. Sí. Sí. Claro, referencia muy mala con los... Mi cabeza mezcló con el de Rocky Horror Picture Show. Una película del año 70 bien bien. Boludo. Yo recuerdo la canción canta el tipo todo musculoso de World Damocles. Ah, bueno, mirá que te hiciste video que te acordás, boludo. Encima la canta la planta esa. El tema es que en la primera temporada, para explicar esto voy a tener que tirar un spoiler, se muere uno de los reyes, se muere el rey rojo, y por ahí tirado, vamos a decir que tiene todo el tema de dónde carajo está el rey blanco y qué carajo es el rey dorado y el rey plateado y bla. La película encara la boludez del final de la primera temporada, que es donde aparece un nuevo rey rojo. Y terminan de confirmarte que dónde está el rey plateado y por qué carajo no apareció. En esta nueva temporada remontamos un evento de la película, que es que aparece el clan verde, que son unos... una mezcla entre hackers e hijos de puta, porque son como hacker ninjas hijos de puta, que empiezan a matar a la gente por hacer quilombo. Por ahora es simplemente por el hecho de hacer quilombo. Y hay como una especie de pacto entre el rey rojo nuevo y el rey azul para cagarse al rey verde, que nadie sabe quién es. Bien. Obviamente, la serie de nuevo, muy bien animada. El nivel de color y de filtro raro que tiene esta serie, como que te vuela los pelos y te deja medio ciego, pero funciona. Y el argumento va. Una vez que ya viste la primera temporada, que no sabías de qué era la serie, ya entendés todo y va derecho. Pero sí tenés que ver las dos primeras temporadas para entender una bosta. Shonen Shikenbo Returns. Bueno, ya había hecho el informe de esto. Bueno, esta serie arranca directamente del último capítulo de la nueva temporada de Kindaichi. Tenemos un nuevo caso. En este caso la boludez arranca desde la París. ¿Volvieron a Coso? Volvieron a Japón. Volvieron, las últimas misiones que había hecho Kingaichi estaban en Japón. Bueno, las había hecho contra un tipo que se llama el Titiritero, que es un loco que vamos a decir es un artista del asesinato. Y ahora es como que el tipo mandó un vamos a decir, mandó un mensaje a Kingaichi de que su próximo asesinato loco va a ser en un hotel de China. ¿Otra Entonces, vez? Volvemos a China. Reaparecen algunos personajes y el tipo por ahora lo que se vio es que no se vio mucho, pero liberó a un loco que habían tenido encerrado en un búnker durante 17 años por no anda a saber qué cosa, y como que aparentemente hipnotizó a Kingaichi como para que mate gente. Así es medio estúpido, pero bueno, pero no sé, o sea, empezó como arrancó la otra temporada. Por ahora ni bien ni mal, simplemente empezó. Mini Vanguard, entonces. Mini Vanguard 2, la versión chibi de la serie de cartas de Vanguard. Sí. Nada más. Nada más. No hay nada más que decir esto. Neko Nanka Yon de Mokonai. No la que vi. Eso tampoco sé, serie de unos gatos. No la vi. No sé. Y no sé si unos nenes o viejos muy enanos, no sé. Viejos muy enanos. Viejos o nenes muy enanos, perdón. Viejos o nenes muy enanos. Bueno. Noragami era Goto, para vos. Noragami era Goto, pues. Sí. A mí me gustó la primera temporada, la segunda temporada sigue bien. Seguimos con la historia del dios Yato. Que trabaja por 500 yenes. Trabaja por moneda el tipo. Y esta temporada aparentemente se va a centrar mucho en lo que es la historia de Villamonten, que es la diosa. No sé si es la diosa de la guerra, que no sé si es la más fuerte, pero es la que aparentemente tiene más shinki a su cargo. Y tiene un fucking ejército de shinki y eso también la caga bastante. Hola, amiga, ¿qué tiene? O sea, de tener shinki. También la tiene, cuando nos presentó todo, le tiene más de 500. Muy interesante. Eso por el lado de Yoko, por el lado de la pendeja, sigue rompiendo las pelotas con que quiere que Yato la cure, que eso tiene más mentira porque la loca ya se nota que lo disfruta a dos manos el pobrecito que tiene. Dice que en Melania dice que echaron más Echi y fanservice a Noragami. Un poquito. No, no tiene, no sean hijo de puta. Y eso lo mostró en la primera temporada y no le dan importancia. No hace nada, o sea, es como totalmente antierótico lo que muestra. Y sobre el flaco, el shinki de Yato, se hace amigo de otro flaco que... Sí, vamos a dejar esa parte. Eso todo. Sokuno Fafner de Dagreso Exodus Me. Zarpa, no necesito decir más nada. Esto arranca inmediatamente donde habían hecho el corte. En el, vamos a llamarlo, en el gran éxodo. Porque acá se toman todo recontra literal. No puedo decir nada. No puedo decir nada. Vi el primer capítulo de la primera temporada. Es una cosa recontra yaoi que es una cagada. Es sobre el flaco que atendía a su barcito. Por suerte tienen tan poco tiempo que casi no. Sí, que no pasa nada. Metieron tres personajes nuevos, parece. No tienen tiempo para desarrollarlo. Haikyuu, la serie de volei del flaquito que es recontra enano pero salta muy alto. Estaban en la mitad de un torneo cuando cortaron la serie. Ahora estaban retomando el torneo. Nada más que decir porque... O sea, estaba jugando el volei, nada más. No la vi todavía, pero yo digo, tenemos el estudio que nos dio Unicorns y tenemos Reconquista. Y con eso decimos todo. Es que el estudio que te da Gundam siempre es el estudio que te da Gundam. Es el estudio... Siempre Sunrise. Tenía que cambiar el nombre de estudio Gundam directamente. Siempre Sunrise. La cuestión para mí son los directores más de eso. ¿Vos lo viste? No. ¿No lo viste? Porque ya de entrada no me pareció tan copado. Está muy bien. Está muy ya bien. Veremos. Ya cuando... O sea... No, aparentemente es una nueva línea temporal. Es otra. Esto pasa en Marte, donde por una guerra así zarpada... Camilla Wars. Vamos a decir que pasa lo que siempre pasa en la guerra, que deja muchos huérfanitos tirados por ahí, y los huérfanitos los reclutan el ejército porque no tienen carne de cañón. Acá te meten una boludez en la columna vertebral que te hace sobresalir unos huesos que son para conectarte a los robots que tienen acá, que son medio chotos, pero se la bancan bastante. Y esto pasa cuando tenemos a la típica, no vamos a llamarla princesa, pero es como la hija de una familia recontra respetada, que intenta hacerla de pacifista, lo que pasa en toda la serie Gundam, y quiere hacer un viaje a la Tierra para esparcir la paz y la boludez. Entonces, así como en un acto de sí, quiero compartir un poco su dolor y conocer un poco más de la guerra y no sé qué, escoge como sus transportistas a uno de los tantos campitos de concentración que hay alrededor, donde tenemos a nuestro prota, que es un pendejito, y al compañero del prota, que eso ya es un flaco más alto. Esto más una onda... August Mikas. Sí, que es una onda... ¿cómo se llama esto? Jimon y Kamina. O sea, es el flaco que sabe, está bastante ubicado en que está todo hasta la pija y no hace nada, y el loco que es medio depre, pero que la tiene re clara, el flaquito. Y en un momento, obviamente, lo atacan porque el padre la vende a la hija, porque el padre es un cagón de mierda, que se la vende al ejército. ¿El padre de quién? ¿De Kazuki? No, el padre de la pendeja esta. De Kazuki. De la rubia Kudelia. Kudelia, ¿sí lo llama? Bueno, el padre como que sí quería que la hija viviera, pero no quería quedar mal con el ejército, así que dice, mirá, mi hija está a punto de hacer esto y está acá y está todo re mal. Entonces el ejército, encima es el propio ejército de ellos, les manda a ir la base, y ahí se mueren como 700 huerfanitos. Mueren peleando, pero se mueren. Y no les queda otra que activar el Gundam este que tenían guardado en reparación, que está copado y también tiene una lanza gigantesca. Ah, algo que nos faltó decir. Bárbaros. Sobre... No sé, el diseño no está tan redondo, no está tan cuadrado como los otros Gundam, pero... ¿Mejor que el de Reconquista? Ah, sí, obvio. Gigante, pero me gusta. Más, ¿no? Sí. Cosa de lanza. Pero esto sí, lo que nos habíamos olvidado de decir del lanza en Marquis es que el tamaño de la lanza del flaco es inconsistente. Sí. Varía dependiendo el uso que le quiere dar. Es que no tiene mucha perspectiva. Depende de su nivel de excitación. O le pasa a todo el mundo. Pero la serie está buena, pues se nota que va a tener bastante violencia, bastante niño soldado. Gundam para todos. Serie de 3 minutos sobre una flaca de secundaria baja, que es mucho más alta que las demás, que tiene mucho más teta que los demás y que tiene un único defecto, que es que no sabe decir que no. Creo que ya lo dijo en su momento. Era... ¿Choco más? No, pero 3 minutos, cualquier cosa que diga como... Cubambo. Cubambo es una... ¿Es una sirena eso? Puede ser en algún momento. Este es un proyecto medio loco, que está hecho, por lo menos el primer capítulo, está todo hecho en rotoscopía, que cuenta... Cuenta... Mis manos cosas con rotoscopía, No, Hanna, que es malísima, pero eso porque es malísima, no tiene nada que ver con la rotoscopía. Bueno, la cosa de esta es que parece ser una serie que va a adaptar diferentes historias de terror. La primera historia de terror es sobre una loca que está chateando con su amiga de una bolude y pasan cosas, porque vos le estás viendo como si vos estuvieras viendo el monitor de la loca. Sí. Entonces te remete la historia. Está muy bien armada. Lo ves en primera persona. No en primera persona, porque vos estás viendo directamente como si fuera tu pantalla el monitor de la loca. Bueno, o sea, vos estás viendo el monitor. Sí. O sea, estás viendo como si fuera la loca en primera persona. No, porque vos verías, si vos estuvieras viendo en primera persona, capaz que verías el teclado y otras cosas. Acá directamente estás viendo el monitor. Sos una persona ciega, sos fail. No, soy una persona con muy poco campo visual. Bueno, sos fire. La vi, pero no me la acuerdo. Es la loca, es el fantasma de la... de la loca que... que... Sí. La tengo que volver a ver porque estaba muy dormido cuando vi esto y no me lo acuerdo, en serio. Ore Monogatari, continuación directa de todas las sagas de Monogatari, ahora protagonizada por la sobrina de Oshino, que es una muy mala persona, así directamente. Es lo que se conoce como una persona mala. Muy hija de puta, muy, muy hija de puta. Peeping Life. ¿Cuál? Ah, esta, sí, esta es la. En realidad es la segunda temporada de esta cosa que se hizo en homenaje al estudio. No es directamente al homenaje al estudio Tatsunoko, sino usa personajes de Tatsunoko para hacer boludeces y comedia barata, ¿no? Y encima está hecho en CG, me parece. Está hecho en cualquiera, ¿no? No lo vi, no me interesó para nada. A esto le sacaremos mano cuando arme. Sí, calculo que va a ser muchísimo más triste que ha ido al. Con la que ha ido al Master Academy. Mucho, la serie pega para mucho. El primer capítulo no fue la gran cosa. Tiene plata la serie. No fue la gran cosa, pero tiró bastantes cosas que estuvieron buenas. El slime del principio ya era uno de los malditos por Sapporo. Spoiler, pero bueno. Cáguense. Si no sé que no está bueno en humo, vayan a verla. Tiene plata, pues se ve que tiene plata. Sí, la animación está muy buena. Obviamente. Al margen de que sea una promo para vender el juego, me chupa un huevo, la serie está buena. Trata de un tipo que se despierta. Hakuoro. No, porque a Hakuoro lo encuentran tendido en la cama, no están tendiendo. El loco despierta en medio de una sala totalmente oscura, arriba de una cama con ropa de hospital. Sale afuera y se encuentra en un páramo totalmente congelado. Yo ahí me muero, ¿eh? Ahí termina mi historia. Mal y empieza a ver y hasta que lo ataca un monstruo. El loco es como, sale del lugar como con cara de, acá espero que pase un auto y pedirle ayuda a alguien y lo primero que se encuentra un monstruo y como que, ¿qué onda? El loco empieza a correr, cae, se encuentra con varias cosas y aparece esta loca de Kwon. Que es raza gato persona. No es la misma raza que Coso, que Ururu, que Aruru y Eruru. Sí. Es otra raza. Es otro país, así. Es otro país. Igualmente estaba una raza parecida, pero no. Estaba interesante y esto va a ser spoiler, me chupo un huevo, vuelvo a repetir. Muy spoiler, te pateo. Esto va a ser, si se recuerdan la serie, este loco a mí me parece que es la. Viste que cada tanto decía la serie que se encontraban los dos dioses, Guasamitea, y se peleaban. Bueno, esto no es reencarnación del dios principal, sino de su contraparte. Capaz, vamos a ver. La mina lo salva al loco de frío. No, de morir tragado por morir. Punto, de morir. Y lo lleva a la aldea, así, haciéndose cargo en plan de muy buena persona, y lo pone a laburar a pesar de que el flaco no quiere. Pintó y era lo que le salió. Quería un nombre más heroico, pero es lo que había. Y se... A mí quiero pasar a los 20 años de la primera serie, 10-20 años. No dan margen temporal, podría estar pasando en el mismo momento. Y tampoco aparece. No, porque... Sí, está cosa, sí, ya no, sé. Es más tiempo. Sí, pero no sé. Todos se murieron, me parece. Alguien aparece. Uno de los anteriores aparece y no envejeció tanto. Pero un que calculo, y no era especial, calculo, calculo que el que se cagó en las patas porque no fue a la guerra, porque calculo que algo lo mata a todos. Que quede alguien que supuestamente que tendría más probabilidad de morir. No, es el loco que iría al frente de la batalla. Por eso. El tipo que va al frente de la batalla es el primero que lo van a hacer caer, bueno. Porque no lo recordás nunca. Ni los que juegan el juego lo recuerdan a este tipo. Pero bueno. Muy bien. ¿Algo más que quieras comentar de esto? No, porque es un primer capítulo. Quiero ver el segundo para hacerme más una idea. No mostraron casi nada. Lo único que se esforzó es enfatizar que el flaco no quiere laburar y tiene re cabeza. Pero, sí. Este loco es débil, es muy débil para la pelea. sorprende. Me parece un humano terriblemente normal. Bien, siento que bien. Nada. Eso parece un mochi. Un mochi. Eso es un mochi. No sé si, no, ¿te acordamos de Rangers? Sí, pero no, bueno, tiene... Bueno, acepto que no tiene el pico porque no, no es... pero no tiene pinta de mochi, no sé. Fíjate, fíjate la hoja. No. No, no es un malvavisco, porque entonces ¿por qué tiene la hoja encima? Porque es un mochi, si no, se, si no es de color mochi, bueno, boludo. El mochi es blanco, Pairo. Sí, bueno, pero no, no así. No, ¿el no mochi es blanco? Bueno, no parece... Y mochi no parecía mochi, parecía un pato con una co- con, no, con una cresta. No, eso, mochi era un sakura mochi. Los sakura mochi son así. Pero mochi no era, mochi no era, no era rosado. Pero... Mochi no era rosado, mochi era blanco. No, no tenés razón, no era rosado. Bueno, el mochi es blanco porque está hecho de arroz. Bueno. Siguiente. Y tiene la hoja para, justamente para que se te pegue. No lo vi, no salió. Ah, salió sin gol. Mira, tío, no. No. Bueno. El la otra, bicho que come, el que muerde los culos. Del bicho que muerde el culo de la cebra. Fans atrás, sí. No, nada. No, JK Michi es una serie así de 3 minutos, protagonizada por 3 locas que hablan al pedo. Sí. De la cocina, entre otras cosas. Naneiro Kakumei. Naneiro Kakumei, esa no la vimos. Naneiro Kakumei. Esto está basado. Esto es. Está basado en un manga. No leí el manga, no te sé decir. Todavía no lo vi. Esto es más complicado todavía de analizar. Esto es. Es una continuación de la vieja serie de Otsumasu que pasaba cuando la tele estaba en blanco y negro. O sea, nadie la vio. No, no hay nadie vivo que recuerde esta serie. Se trata sobre la vida de... Creo que eran... no me puedo acordar si eran 7 hermanos o 6 hermanos. Pude leer, creo que eran 6 y ahora son 9. Estos son como 6 hermanos que tenían su showcito en esa época, con gags de esa época y boludeces que ahora no te causarán gracia ni a gancho. Y es como que el primer capítulo hacen la gran Futurama, volvemos a tener nuestro show. Así como que les avisan de que vamos a tener nuestro show de nuevo y dicen, bueno, pero ahora cómo hacemos, pues arranca todo en blanco y negro, re choto. Dicen, bueno, ahora cómo hacemos, no levantamos ni mierda con esto. Los chistes son viejos, las gráficas de pedorra, los personajes son una chotada, no levantamos ni chota. Entonces dice, bueno, vamos a avanzar la serie. Y avanza la serie, en el primer capítulo todo se convierte en especie de parodia de de escuelas de idols, pero de idol de chicos. Así hacen la grande, todo. O sea, cada uno hace un estereotipo de un flaco diferente y toda la escuela se vuelve así, como hacen la gran espectáculo gigante galáctico de los chicos Osomatsu, que son re populares, y te tratan de mentir durante todo el capítulo. Te cagás de la risa mal, o empiezan a ser cualquiera. Se agarran todos los estereotipos pedorro y empiezan a batirse cualquiera. Y cuando la mentira se les empieza a caer, dicen, bueno, tenemos que remontar la mentira, porque ya no damos más de esta mentira, tenemos que seguir. Y empiezan a agarrar los estereotipos de lo que encuentren. O sea, uno agarra y... casi el estereotipo de la serie deportiva y se... Es directamente Yawamushi Pedal el flaco, que empieza a correr por todos lados con una... con la bicicleta. Otro directamente se traviste y se disfraza de Honoka de Love Live. No es cualquiera. La serie, yo me cagué de la risa, no esperaba esto. No esperaba eso para nada, porque no pintaba para nada la serie de eso. Shinata Shinji. Sí, Kodomo. No. Y esa creo que es una segunda temporada. Está bien. No. Voy a materializar. Sí. A distancia, de lo lejos. Yo no le vamos a decir nada si no la quieren ver. Está como que va a ir a la misma bolsa de la serie esta del teatro de hace 2 meses. Yuri Yuri Sanpai. Otra temporada de Yuri Yuri que pasa A minuto nomás de que termina Nachumachumi 2. La revancha de Nachumachumi. Otra serie de chibis de Hokuto no Ken. Este está protagonizado por uno de los enemigos de Hokuto no Ken que se quiere hacer amigo de Hokuto no Ken. Perdón, de Hokuto, de... ¿cómo se llamaba? Fuera, de Sanjiro. No, no es Sanjiro, no. De Kenjiro. De Ken, Sanjiro le batí, qué boludo. Sí, sí. Sí, sí. Dance with Devils. No salió. Salió supuestamente, pero andás a ver. No, andás a ver por dónde salió, porque... no. Y me parece que ya terminó con toda la que salió. Haber bajado, no, estamos en octubre todavía. A ver si encuentro alguna. No, está Sakurako-san que ya salió, pero no la vi. No, creo que... no, no, no. No, no, no creo... comentar de Orega Ojo Sama Gakon y Shomin Sample Toshige Get Sareta Ken. Esta cosa es Karen totalmente. Me hace acordar mucho coso, Lady vs Battle. Me hace acordar a un Eroge. Porque el flaco lo meten esta, en esta. El loco es en una escuela totalmente sacada de los mapas. Van todas niñas con plata, extremadamente super ricas. La escuela literalmente no existe ningún mapa. Y por siempre que se gradúa la gente de esta escuela, quedan totalmente retribuidas. Quedan, ¿cómo llaman los que no trabajan en el estudio? Los Nini. Sí, quedan hechas unos nini. Y bueno, la gente, la directora de este colegio, o la junta directiva, no sé qué carajo fue la que tomó la dirección. Debe agarrar a una persona común y corriente y meterla dentro de la escuela para que las niñas tengan una mejor... material de exposición. Es como una especie de experimento social esto. Es como la cuestión de si, mira, si no haces nada, así vas a estar. Tenemos la típica tsundere que es una... es una escuela de minas, todas tienen un estereotipo. A mí me copa mucho la genia, porque es una genia que se pone a escribir en cualquier lugar teorías matemáticas y se desnuda. Y nadie sabe por qué. Es como muy Lady vs Battle. Escuela donde meten a un pibe y bueno. Sí. Esperan el desmadre. Muy bien. Sí, me parece que yo ya terminé con todo lo que había visto. Yo lo único que voy a hablar será de Daima Do Gakuen 5 Shiken. Es interesante. En un mundo, no sabes si es el futuro, si es el pasado, si es mundo alternativo o algo así. Si es acá al lado. Si es acá al lado, no importa. En un mundo totalmente existen brujas, existe magia. Y tenemos los cazadores de magia. O sea, en un principio estaba el... digamos, antes estaban las espadas, digamos que hubo una era de las espadas. Te re pegó el ligamo, llegó... boludo, toma, vacunate contra el ligamo, pues se te re pegó. Sí, pasan de espadas. Después a pasan magia, la magia y los magos exterminan a todos los, digamos, espadachines. Sí. Después llega la era de la gente con pistolas y les hace el culo de la magia. Pero entre esos, de los de... saludos a Gate. De la gente que agarra y maneja. No, tenemos al maneja las pistolas. Sí. Que él no puede usar. Él no quiere usarla. No, no, es muy malo. No es que no quiere usarla. Literalmente no las puede usar. El loco cada vez que dispara se rompe el arma. Bueno. Y él usa la espada. ¿Qué va a hacer con algo, eso? Algo como Batman y ahora me decís que algo como el flaco este de Chavos Dragon. No, loco, saca un arma y empieza a disparar y se rompe. El loco no puede disparar el arma. Bueno, la cuestión es que va a usar la espada para cagar a las putas que mataron a la gente de las espadas. A los espadachines. Toma. Para la magia, la magia más. Tiene cosas interesantes. Según lo que dicen las novelas, va a morir mucha gente en esa cosa, pero muere claro, gente a las patadas. Depende qué es, en qué salga, pues capaz de tratar en una publicación yojo y un yojo, boludo. Salió el 11, estamos nadie. ¿Hasta dónde? A menos que hayan visto algo. No, yo me quedé ahí. Yo me quedé ahí, ¿no? Como 14 series, boludo, yo me quedé ahí. No, solamente... 14 series en... vamos a aclarar. Internet... tengo más o menos de el lunes a la tarde. ¿Y eso de dónde salió? Bien, raro. Sí. Bueno, digo, internet tengo más o menos de lunes a la tarde y todo esto me lo vi en dos días. O sea, mientras trataba de configurar mi modem, o sea, no tuve. Hay muchas series cortas de 5 minutos. Y hablando de series cortas de 5 minutos, ¿vos revisaste el Mixer para decir que sí, no se cayó? Sí, todavía le falta. Ah, 51 minutos. Está perfecto. Bien, vamos con un tema entonces, supongo. Dale. Y hay series cortas porque tenemos que llegar al 100. Bien. Estoy tratando de recordar. Pero es más que nada, te digo, porque es para terminar de cerrar todo y arrancar enero más o menos fresco. Estoy tratando de tomando un tema y después acomodar el resto. Dale. Vamos. A ver. El coso. No, el ending ese. Me encanta. Bueno, es que no te lo. No sabes lo que quiero decir esto. En. ¿Dónde está? Baja. No. Me parece no lo deja. Sí lo dejé, pero se ve que no está en ese lugar. Bueno, manda cualquier cosa y después lo arreglamos. Acá está. Ahí está. Bien, vamos con este ending. Vamos con este ending. Si que lo digo, total. Ya está. Le rompa la magia. Mándalo, porque igual no van a saber cuál es. Entonces, te puedo asegurar que nadie sabe cuál es. Está interpretado por Nano. No, Rim. Nano, dije. El enano. Heart in captivity. Hold on, exceeding the borders of fantasy. Seize your capability, endless possibility. Find your individuality. Take pride, let the chase begin. Don't tell me what direction you think I should take. No, I gotta find the way. Don't tell me that the sable is for my own sake. Here's what I'm gonna say. Don't tell me to believe the decisions you make. Facing you. So open up. Blinded eyes to flip in the light and start living your life. My way or no way. Today you're following your way. My way or no way. Today you're making your way. You need a sign, you search, you're burning out. Your heart has run down. A system shut down. All you want is to face the fatal end. You'll never back down. Now that you know the time is right, you gotta lead a revolution. Blame the only light you do. But now the sweetest fantasy is finding your reality. Breaking down the walls surrounding your ridiculously boring ideology. First chance, you let it slip away. One chance you don't wanna throw away. Things turning, turning into square one. Set in the game begins. Don't tell me that I'm making another mistake. No, I gotta find a way. Don't tell me that I'm winning another heartache. Here's what I'm gonna say. Don't tell me that the day is already too late. Facing you again. So open up your blinded eyes to flip in the light and start living your new life. Not everything is always what it seems. Things beyond what you could see. It doesn't mean that all the critical things are lost. It doesn't take defiance to be heard. You never needed the anger to move on. All you need is the will to hold on. Last chance, take it or leave it. Nothing begins if you don't see it. This is how your life goes. Don't tell me what direction you think I should take. No, I'm not a day. Ese es el podcast número uno de la radio humorística, Hobbies y Zombies, interpretado por el super podcastero Danielito. Ahora dime, ¿qué pensaría la señora Ogmonic de eso? Con Cuthberto Aguirre. Sí, Capitán Poder, te voy a... Digitalizar. What the fuck? Jacobo Chato Padilla. Haber estado drogado cuando... De niño y drogado. Y María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina. Dirección: hobbiesyzombies.blogspot.mx. También puedes encontrarlo en iVoox y en iTunes. Hobbies y Zombies, 2ª temporada. Está para morirse. Ay, tenías que salir con el chiste, Mario, de que se murió Chespirito. Ay, pues mira, pues ni siquiera nos pagan por hacer el promo. Mejor ni digas nada. Volvemos a Persona se cae. Sí, sí, volvemos a esto de Persona se cae. Gao, gao. Un mundo de donde hoy vamos a tener mucho anime. Porque sí, no hay sí. otra cosa. No hay otra cosa, viste. Cuando hay limones, haces jugo de vientre. El anime nunca sobra. Menos si tenés 365 al año, entonces. Como que no te alcanza un año para todo el anime que tenés que ver. ¿Cuánto eran? 300 más. No, hoy este mes estrenaron. Pará. Deben hacer alrededor de 72 o una cosa. 76 series. Va, entre series y películas y ovas estrenadas. Y por eso, niño pequeño que estás escuchando Personas de Kai y tiene los datos duros a la mano. Las antenas que se estrenaron en septiembre y figuraban, creo que eran como 4. Ideales 72. Y repito, para eso, de tu pequeña criatura que no sabe respetar el anime, que no me entiende cómo funciona la vida y que Persona se cae y te da los datos duros de cómo funciona todo lo que tiene que funcionar, la próxima vez que me encuentra, repito, que me encuentra a una persona que te mira con ojo de chivo a la cara y te dice, pero no hay nada para ver, usted inmediatamente lo caga brutalmente a palo. Porque, o sea, la concha de tu hermana, tenés 375 estrenos al año, no tenés tiempo para ver, no tenés nada para ver, la recalcada concha de tu madre. Todos los años que te perdiste, date a la mierda. Saludos a un Hanzo, a Kano, al buen Carlos, a Linchernan, a Jimmy Vidal. Están conectados, si no, se quedan con Mira, la segunda temporada de para responder a Melania es una temporada de Rey. Mejora un poco la serie. No es tan porquería como la que hace Fire. ¿Segunda temporada de qué? Valbrave. Verga, como lo quise hacer. Ya vos estás bien, boludo. Te sentí bien, ¿no? ¿Escuchá lo que acabas de decir? Qué raro. Habíamos todos. Andate, Juan, anda a jugar. Andate a jugar allá. Mientras Cráneo, todavía estás acá, andate allá. Mientras Cráneo se va a su esquina por propia voluntad, vamos a hablar de la serie de esta semana que se llama. Esta no la vieron ni a palo porque creo que la vi yo, otras dos personas más y ahí se quedó. Melaño reconoció el ending. ¿Reconoció el ending? Sí. ¿Vas a pelear el título? La serie de esta semana se llama M3, Sono Kuroki no Hagane. Y como dije, Persona se cae, esta semana va a encarar otro de estos locos y deslumbrantes mundos de Plus de la Vida. Pero algo, no vamos a decirle viejito, pero más o menos. Pero sí es oscuro, no es viejito, pero sí es oscuro. Vamos a variar un poco el menú, esta vuelta... no va a haber ni lolis ni magia. Bueno, un poquito así de magia, sí. Y un poquito de Loli también, porque sé, porque ya fue. Esta semana, la serie a analizar, como dije antes, es M3, Sono, Kuroki y Hagane. O directamente vamos a pasarle a llamarle M3 y a la mierda con todo. Una serie de mechas, de oscuridad en el alma, de personajes rotísimos y uno que otro mindbreak violadito por ahí, como para meterle sal. Pero primero que nada y antes que nada voy a tirarle un poco del argumento. Ah, sí, digo, yo me acuerdo de Mesono 13. Sí, sí. Bueno, antes de, como dije, antes de tirarle el argumento le voy a tirar un poco de la data técnica. M3 es una serie de TV estrenada el pasado 22 de abril de 2014 en pleno tanque. Y cuenta con 24 capítulos que arranca la serie y la cierran. Totalmente. No hay especiales, no hay OVA, no hay película. O dos carajos. Esto empieza, termina y punto. También como parte de su campaña de marketing, la serie tiene un juego para Vita. Obviamente salió solamente en Japón y no está traducido. Y es más que nada una novela visual con toques de estrategia de guerrilla, pero es más novela visual que otra cosa. También, o sea, por su propio formato expande un poco lo que es la historia. Lo que no estoy seguro es si tiene multirruta o finales alternativos, de esa parte no sé. Pero vamos a empezar con esto. ¿De qué va la serie? Bueno, estamos en un relativo futuro, relativo porque podríamos decir que pasa de acá a 20 años en el futuro y exagerando. La locación es Japón, pero no puedo precisarle exactamente en qué parte de Japón es. No sé, no me acuerdo si era en Tokio o en alguna región de Kanto tirada por ahí. Para efectos, no importa mucho para la historia. El tema con esto es que... ¿estás haciendo una especie de mezcla de música rara, me parece? No. Bueno, como dije antes, el tema es que acá, como esperan... Esto, para este es un manga, no tiene, no tiene cosa. No tiene juego. Sí, tiene un jueguito. Bueno. Ah, pero no es por eso. No, pero no es el juego el del que está basado. No, yo no dije que estaba. Yo dije que la serie es parte de una campaña de marketing para sacar el juego. Como dije, el tema con esto es que, como se esperarán, un día todo se fue al culo. Por razones desconocidas y sin una aparente explicación, un gran campo de, llamémoslo sombra, por llamarlo de alguna manera, empezó a esparcirse en medio de la ciudad, de una gran ciudad, y en cosa de... en una forma voraz. Pues, todo esto se convirtió en una gran zona que se tragó más o menos al 90% de la ciudad en sí. Este territorio, en expansión, hay que aclararlo, tiene la particularidad de que no deja entrar los rayos del sol. Podría u oxidaba rápidamente todo lo que estuviese adentro. Estaba habitado por criaturas deformes y violentas, prácticamente indetenibles. Y como para mejorar un poco más el panorama, también tenemos que la dichosa zona, vos cuando entras empezás a sufrir de algo que se llama el síndrome, el síndrome del necrometal, que vendría siendo una especie de crosta que empieza a cubrir tu cuerpo hasta que te termina cubriendo progresivamente y te cagás muriendo. Es una estatua. Sí. Y el niño de cobre. Sí, sí. Y como plus de todo eso, no más estar dentro de la zona, también te causa crisis mentales y te termina volviendo loco y te termina yendo a Disney. Así como para mejorar todo el panorama, no está copado entrar ahí adentro. Y eso te pasa mientras te estás... ¿Cuándo estás? Cuando entras. Cuando te estás volviendo al Congo Galáctico. Sí. Bueno, este lugar tan simpático... El gobierno de Japón lo termina llamando la Tierra sin Luz. Y como dije antes, lo más divertido es que esta cosa está en expansión. Como se podrán imaginar, en el momento en el que el fenómeno consumió la ciudad toda gente o cosa que estaba en el rango de este fenómeno murió o se volvió loca y murió. Así que no pueden dar señales claras de qué lo inició, de dónde salió o por qué está ahí. Y verdad, y si la cosa quedara ahí sería un tema, pero por supuesto que podemos seguir aumentando un poco más la apuesta. Anteriormente, como dije, algo ronda dentro de este fenómeno. Estas cosas, bueno, son como criaturas hechas aparentemente, pues esto es todo muy aparentemente, principalmente hechas de necrometal. Son amorfas, súper violentas y por supuesto que no se van a quedar ahí a ver qué onda con el mundo, sino que de vez en cuando salen de la zona a comerse a la gente. Y en estos momentos se están saliendo cada vez más seguido a jugar. Y obviamente con lo que obviamente que salen afuera y son básicamente no son criaturas vivientes, o sea, que vos la podés cagar a tiro y nada. Y están hechas de algo muy parecido al carbono, o sea, que vos le disparás y nada. ¿Y un hachazo o no? No. Toma hacha del abuelo. Bueno, estas criaturas que parecen ser influenciadas poderosamente por las emociones de la gente, las termina denominando cadáveres. Por supuesto que la idea no es dejar que nos morfen, así que hay que hacer algo. Y se forma un comité especial para controlar el tema y eso dio como resultado la formación de Gargoyle, que es un organismo paramilitar experimental que se va a dedicar a investigar y tratar de averiguar qué onda con la zona sin luz, porque ellos están terriblemente en bola en este tema. No saben nada de nada. Esto no es como Gate, que un día le cayó la puerta y tuvieron tiempo de ver qué onda. No, acá les cayó esto y nada. ¿Y si mandan un metal ya oxidado, se sigue oxidando más? ¿Se manda un qué? Un metal oxidado, ¿se sigue oxidando más? Sí, se hace mierda. Así solo jugás con un palo. Una cámara y un palo. Una cámara y un palo, eso derrotará a los cadáveres. No, al menos para saber qué mierda hay dentro. Mira, si mandan robot, como lo que digo acá. O sea, no hay nadie que sea específicamente especializado en este tema. Así que no les queda otra que entrar a reclutar de lo que tienen en el momento. Al mando de Gargoyle va a quedar lo que vendría siendo el Dr. Natsuri. Que esta es una persona desagradable y mierda. Es posiblemente, ideal para el trabajo. Es posiblemente la persona más mierda del universo conocido. No encaja en el rol de mala persona. Este literalmente es una mierda de persona. Y ya para esta situación. Sí. No, tu modo se fue a la mierda y esta gente de mierda. Sí, pero no, pero tampoco exageremos. Lo bueno nunca sobra. O sea, el tipo se hace. Vamos a decir que hace la gran Zordon y recluta un grupo adolescente con energía. Sin embargo, tampoco es tan al azar. La cosa es que todos son estudiantes de escuela, donde claramente hay una asignatura que es el manejo de Vez. Que Vez vendría siendo una especie de una suerte de robot tanque multipropósito. Uh-huh. Que para construcciones y para diferentes cosas, que obviamente el gobierno lo agarró, le metió 3 ametralladoras y se lo mandó a la milicia. Boom, una. Para tratar de sobrellevar de alguna manera cada vez que aparece un cadáver y lo cagan a tiro y no le hacen nada. Igual, digo, los Vez no son muy copados y aunque le vayan de a mucho, un cadáver tampoco le hacen casi nada. Resultan más útiles que dos locos con ametralladora, pero tampoco logran demasiado. Y básicamente están agarrando a lo que vendría siendo pendejos que vienen instruyendo al manejo de estas cosas, porque los pilotos actuales que tienen la tecnología Vez, que también es una tecnología bastante nueva, son bastante petes. por más de que haya uno o dos que sean como el piloto de prueba y no sé, que tenga un poco más de idea, el pendejito que lo trata como si fuera un videojuego va a tener más idea que vos. En todo sentido. El resultado de la lotería cósmica de pilotos que se van a ir reclutando nos trae una gama de jóvenes muy particulares con muy pocas cosas en común, pero quizás una de las más fuertes sea la situación de que todos están profundamente rotos del cráneo. Todos están mal, pero o sea, altamente mal. No es no en modo divertido de mal, o sea, hay gente que ya está... Sí. O sea, entonces Yuki sería perfecta para manejar uno de ellos. Sí. Pero la tendrías que volver depre también. También depre. Así que rota y depre. O sea, necesitas a Shinji Kari. Necesitas prototipo de Shinji Kari. No lo dejarían entrar porque no está lo suficientemente loco. Está suficientemente loco. Pero es más o menos el perfil. El prota de loco, esta serie. Loco y Shinji Kari, con síndrome de Shinji Kari. Sí. El prota de esta serie es uno de los elegidos para formar parte del grupito de Gargoyle como piloto. Es un flaco llamado Akashi Sagimura. Akashi, a la simple vista, podríamos decir que es un es el típico lobo solitario de la serie, pero vamos a decir que sus problemas van mucho más allá de eso. Seleccionado por Kazane Agura, asistente directa del Dr. Natsuri, una mujer consumida por la pena y al margen de ser depresiva al mango, es fácil de manipular. Y como para mejorar la cosa, es la ex novia del hermano mayor de Akashi. La idea era que Kazane protegiera a Akashi en su momento y no meterlo en peligro, pero como es una tarada, una persona muy tarada, Natsuri la mandó a buscarlo al pendejo y esta fue derecho. Por más de que le duela, por más de que lo lamente, por más de que por más de lo que vos quieras, la pendeja fue. Ahí está, ya tengo tu piloto, Goto de Sombra de Flamenco. Sí, puede ser. Loco y roto. Bueno, Akashi, por supuesto, no se toma muy bien el hecho de que ella... Aunque lo disimula. De que ella aparezca para pedirle algo. O sea, no es que se lleven mal, pero aparte de estar medio tocadito, Akashi también es un sorete de mierda. Muy, muy sorete. Y le guarda un profundo rencor y resentimiento a su hermano mayor, el cual falleció después de ir a investigar la Tierra sin Luz. Pero lo odia. O sea, hay que aclarar que no es. O sea, él no le tiene bronca a Kazane. O sea, por lo que le pasó a su hermano. Ya que en las propias palabras de Akashi, qué bueno que el flaco murió. Sí, y te lo dice así con una sonrisa, qué bueno que se murió. Bueno. Pero Akashi es solamente uno de los espécimes que tenemos en pantalla. También tenemos, podemos contar con, por supuesto, Emiru Hasaki, que es una chica quien podría sacarte los ojos con un punzón sin advertencia y sin ningún motivo aparente, y que se las ha arreglado como puede para formarse una vida, para formarse la vida que quiere, aún si no la merece. Para nada. Es mentirosa patológica, histérica y muchas mierdas más, pero por sobre todo es cabrona al mango, y ha llevado pues esa situación la ha llevado a casi insertarse a la fuerza dentro de Gargoyle. Y como le pintó, vio a Akashi y vio que tenía onda, vio que tenía facha y vio que podía ayudarla de alguna manera a formar la imagen de la mina winner con el tipo winner. Entonces se le pega como chinche en el primer capítulo. Esto, por supuesto, a Akashi no le causa ni la menor tipo de gracia y prácticamente se la va a pasar tratándola de puta, sorete, basura y prostituta durante los próximos capítulos. También en el grupito tenemos a Minashi Maki, que es un flaco que parece vivir en un constante estado de crack. O sea, es siempre feliz, ultra positivo, haciendo jodas todo el tiempo y aportando buena onda. Posiblemente sea uno de los personajes más crispiantes de toda la serie, porque contrasta demasiado con todo el resto. es como Pinkie Pie en la fiesta de adoración en la piedra, ¿verdad? Es como media pila en tu vida. La siguiente en la lista vendría siendo Reika Kazumi, quien en teoría vendría siendo la líder del Escuadrón Gargoyle. Es una chica extremadamente responsable y casi una feminista, casi una Femin Justice Warrior, que obviamente no puede dejar que nadie la supere en nada, por ende se lleva mal con todo el mundo. Por eso vas a morir. Todos, menos, vamos a decir, se lleva mal con todo el mundo, menos con otro miembro de la party, que es un flaco llamado Iwato Namito, quien la conoce desde hace años y pese a que tienen sus roces locos y él nunca le ha negado que está enamorado de ella, eso mismo ha hecho que al loco nunca han dejado de patearlo en años y que la haya pasado muy muy mal. Otra de las joyas del equipo es Mam Yuzuki, que es una flaca que un día de muy chiquita le pegó lo dark y nunca se lo pudo sacar. Yo soy tan gótico que nací negro. Un día, voy a decir, esta es una tipa callada, extremadamente introvertida, paranoica, cobarde. Y como para mejorar, es escritora aficionada, mal pensada, sorete y mala persona en general. O sea, y decime que es engreída encima. También. Ah, ese captaron la esencia de los góticos. Posta. Y como para ir cerrando el círculo, tenemos a Sasame Usurija, que es una flaca que literalmente salió de la nada y le fueron a buscar, esta del circo la fueron a reclutar muy especialmente, que Akashi cree conocer de algún otro lado y no recuerda de dónde, y que por lo mismo y que por lo mismo se convirtió la enemiga jurada de la loca de Emiru, porque sí, como que Akashi la miró más que a todas las demás y como que Emiru no le gustó una mierda. Emiru por supuesto que está esperando la oportunidad para dejarla morir en un accidente horrible a la primera oportunidad que tenga. Pero antes de que este pequeño grupo de amigos super copados y disfuncionales cumplan su propósito de investigar la zona, voy a decir y lidiar con lo que sea, qué carajo que pasó ahí adentro, hay un par de temas que resolver antes de todo eso. El primero es conocer al último miembro de Escuadrón de Piloto de Gargoyle, que es un pendejo llamado Heisaku Heito, que el cual sacaron de una prisión de máxima seguridad al que metieron cuando tenía 12 años. Este debe ser el más sano de todos. Este es el más roto de todo. Está muy mal. O sea, y vos decís, lo sacaron de la prisión de máxima seguridad para darle un beso. Y casi liberarlo por completo. Gran idea, gran. ¿Cuántos capítulos tenía esto? 24. Pasámelo ya. Solo inyecto a la Heito es por lo menos llamarlos un psicópata. O sea, mata sin contemplación ni miramientos. Está evidentemente tocado. Casi que escucha voces. Y está obsesionado con encontrar el mal más grande del mundo. ¿Matarlo? El mal y el miedo más grande del mundo. Y eso que el día que lo liberaron, el día que lo fueron a liberar para sacar de su jaula, mató un guardia solamente por diversión. Y lo liberaron igual. No lo culpo. Te quieren. Sí. O sea, calculen que este flaco hay que vigilarlo constantemente, porque sí. ¿Cuántas se viola esto? Por ahí te voy a decir. Calculo que la gótica, sí. Pero el profesor Natsuri le interesa mucho los datos que puede obtener de todo el experimento. Y francamente le chupa un huevo si Heito mata por ahí o a alguien, o se viola a alguien random, o lo que sea, porque no es su área de investigación. El tipo viene a investigar, no va a cuidar a nadie. Entonces lo libera así de donde que vaya por donde se le chupe un huevo. Ya te dije, no, si la última, si trauma algunos más de lo que ya está, sí, creo que es mejor para el experimento. Sí, literalmente sí. Otro punto que hay que remontar es, hay que lidiar con la oficial Susaki, que es una gestora militar que obviamente el ejército pone para controlar lo que está haciendo Gargo y que está haciendo cualquiera, y que a la primera ya de llegar al lugar ve cómo están los chicos, ve las condiciones en las que están trabajando, lo loco que están y lo que planean hacer. Y ya dice, pará, parame un cacho. Y no se va a la mierda por temas muy particulares de ella. Pero tiene todas las ganas, dice, a la mierda. Y por último, tenemos un asunto al cual vamos a llamar la parca. En las instalaciones cercanas de Gargoyle hay un lugar aparentemente abandonado, digamos, hospital, donde se corre la leyenda urbana de que ahí vive la mismísima Parca. Y que si la ves... Sí, estás condenado, bien condenado. Pero como algo como eso no podía disuadir a que los pendejos fueran a ver qué onda, porque ya están bastante rotos de entrada... Vamos a decir que se van a encontrar con algo ahí adentro. Argen, un nuevo modelo de Vez, considerado como un Mavez, es una cosa que fue construida específicamente para lidiar con cadáveres y entrar a investigar en las zonas sin luz. Por supuesto, es una tecnología en desarrollo y que hasta ahora no se ha podido usar, ya que... el sistema de control que usa el Mavez para evitar que la zona sin luz te vuelva loco, fríe la mente del piloto al instante. Obvio. La mente más insana. Sí, sí. Rota. Sí, sí. Tocadiscos. Sí, sí. Violadora. Sí, vamos a decir que te hace bastante pija el cerebro, te lo coge literalmente. Qué Fafner. Lo del Fafner es más por un tema de salud, esto te coge el cerebro. Este sistema tomará a Kashi como su piloto, dándole a Natsuri una rata de laboratorio con quien jugar y al pendejo una oportunidad de superar aún más a su hermano, aunque tenga que fundir su cerebro en el proceso. Salud por eso. Pero la serie entera, voy a decir que es un mismísimo misterio. Son cosas que van pasando tras otras, de las cuales tenemos poca información. Van a tener de dónde salió todo esto y van a tener que ponerse las pilas para averiguar qué carajo la Tierra sin luz, contra qué carajo han estado peleando, qué saben algunos personajes que no te van a decir durante gran parte de la serie. Y tienes un motivo para no decirte nada. Y todo lo que se tuvo que ocultar para tratar de cubrir una venganza y cómo se pagó esa venganza. Pero entre todos esos secretos, al menos les puedo tirar uno. Todos los miembros de Gargoyle son huérfanos, cosa que no es rara porque después de los eventos de hace 10 años, cuando surgió la zona sin luz, apareció el fenómeno y... Vos decís, se mataron millones de personas, familias se desarmaron, entonces muchos pibes quedaron a lo que iba. Y cuando el fenómeno este absorbió la ciudad, no quedó nadie vivo como para contar el cuento, salvo un limitado número de chicos que pudieron ser rescatados días después. Y que... pese a que estuvieron expuestos al lugar ese, no presentaban síndromes de necrometal. De otras cosas sí, pero no de necrometal. Y lo que sí, estaban en un profundo estado de shock muy fulero los pendejos. Todos esos chicos ahora están en Gargoyle. Sepan ellos o no. Voy a decir que es una serie que... oscura, llena de gente que estaría mejor muerta que viva, con personajes psicológicamente rotos y llenos de traumas muy fuleros, que luchan por descubrir la verdad detrás del canto del cadáver, sabiendo que no van a tener un final feliz para nada. Sangre, muerte, corrupción y locura, todo iniciado como es de costumbre por la más noble y desinteresada de las ideas. Porque eso también nos dio la bomba nuclear. El creador de esta serie es Junichi Sato, un director famosísimo, con una más que larga trayectoria, entre los cuales podemos contar que también es el director de Sailor Moon, de la primera serie de Sailor Moon. Pero como creador también le podemos atribuir, entre otras cosas, Kaleido Star. Y sepan que Kaleido Star se llevó todo lo bueno y buena onda de la vida de este tipo, y con todo lo oscuro dirigió M3. También entre los creadores, porque esta es una serie que se creó en participación de muchas cosas, tenemos a la serie, a la gente de Namco Bandai Games, la gente del estudio McGarden, la gente del estudio Satellite, el estudio Sato, que son los creadores de Majestic Prince, entre otras cosas, y la compositora Mario Kada, que también trabajó en la serie de Widows y Setsuna Tempest, pues solamente para nombrar dos, trabajó en un montón. Voy a decir, un grupo de gente enorme para darle forma a esta serie, que es un quilombo, pero que dentro de todo termina de cerrar todo. Como director tenemos otra vez a Junichi Sato, que fue el primero que en esa reunión levantó la mano y dijo: yo quiero dirigir esto. Y que además de, como dije, haber dirigido la primera de Sailor Moon, también dirigió Keroro, Tayutama y la saga de las Barqueras de Aria, por solamente nombrar algunos. Realmente esto se lanzó en conjunto de cosas, en conjunto con el manga, que salió unos días después. Sí. Sobre los seiyus de la semana tenemos a Kashi, que les va a sonar como Bell de Don't Journey Die o fucking Kirito. Sí, es Kirito, es lo que hay. Emiru, por su lado, es Mio en Keion. O sea, cuando la ven así toda rota, loca, psicópata, hecha mierda, acuérdense que es Mio. O también es Nache Tania en Roka no Yuya, que acá ya la ven un poco más rota. Y Sasame, solamente voy a nombrar estos tres porque tiene mucho por todo esto. Sasame es Mia Utsutsu en Gatchaman Crow, o Renge en Non-Non Biori. Como le dije, la serie está llena de personajes que son tan mierda que, o sea, te da mucha ganas de matarlos a todos. Y solamente para perpetuar ese hecho, les voy a decir que les voy a tirar un dato. Esta serie es Game of Thrones, gente. O sea, no se encarinen con nadie porque la van a pasar re mal. Y la segunda cosa que les puedo tirar es que la serie es complicada de ver en un principio, ya que los primeros capítulos no te cuentan casi nada de lo que está pasando. Y estamos casi tan en bola como el grupo de investigación. Pero después te empiezan a soltar un par de datos, todas las piezas van encajando y de ahí vamos derecho. Muchos pueden pensar que la ruta que eligieron, si es que esto le podemos llamar ruta, la ruta que eligieron para el final es una cosa... vamos a decir que le da un final que no se merecían muchos. Por lo bueno o por lo malo, no se merecían ese final. Se merecían otras cosas. Pero la realidad es que es un final que cierra todo, le guste a quien le guste. Recomendación, véanla tranquilo. No es una serie para maratonear, al menos no en su principio. Yo diría que hasta el capítulo 7, 8, No creo que sea una serie que puedan maratonear. Es una serie que tiene que ver un capítulo al día o dos capítulos al día. Después, ya cuando pasás la mitad de la serie, ahí sí te dan ganas de ver dos o tres capítulos y de terminarla, y termina bien. Pero en un primer momento es una serie lenta que te va a dar paja, que te va a dar mucha bronca. Pero está bastante bien. Lo que sí, muchos fans de esta serie no la agarraron, no la soportaron y la dejaron ahí. Pero va. ¿Pasa de recomendación? Es media recomendación, porque la pasada, no, una vez que termina la serie... Pasó recomendada. Sí, sí, una vez que termina la serie vos no te arrepentís de haberla visto, porque te dan ganas de tenés ganas de que haya un par más de capítulos. No podrías tener más ganas de que haya más capítulos si la serie hubiera sido una chotada. Bueno, está bien. ¿Algún fansub? ¿De qué fansub la viste? No sé de qué fansub está, porque la única manera en la que yo la pude conseguir, la subieron a un grupo de G+, que se dedica a compartir anime a través de G+. Sí. Donde estaban todos los 24 capítulos. Sí. También en su momento había salido por Evangelion SE, que la había hecho un grupito muy chiquito. Sí. Pero ese grupo solamente había hecho los primeros dos capítulos, después la había alargado. Bien. Si la buscan en JK Anime está. JK. Ah, JK. Sí. Sí. Y en Anime FLB también está. Pero no les puedo precisar qué fansub la está haciendo. Bien. Como dije, ya está completa, así que se la pueden ver de un tirón. La calidad no es la mejor en ninguna de las dos páginas, pero ahí la van a encontrar subtitulada y la van a encontrar entera y está bien. Y por lo general a veces tiran el mail de descargo. Por ahí, sí, con que veas el nombre del fansub, si que la tiene, ya está. Sí. La buscas en la Supremo No Fansub, acá recomiendan. ¿Supremo No Fansub? Bueno, Supremo, pero el tema con Supremo es que también es una serie de derivación de fansubs. Ya no es Supremo No Fansub, el fansub. Ahora es Supremo No Fansub, un lugar donde muchos fansub tiran sus cosas. Entonces esta serie no es propiamente de Supremo. Lo que escucharon en un primer momento es el ending de la serie, el segundo ending de la serie, que se llama Sable. Y los voy a dejar con el primer opening de la serie, que se llama Re-Remember. Re-Remember. Bueno, vamos con Re-Remember, interpretado por Main. ¡Gracias! Bien, volvemos a esto que personas se cae, gao gao. Sección de sacado del culo. Vamos. Nos decimos discriminando. ¿Por qué da? A huevo, a cráneo. A cráneo, digo. Ya tengo un huevo, boludo. Huevo, ya huevo. Huevo. De hecho, huevo parece como que está ocupado, pero no contesta. Huevo, contesta. Hasta vemos que está de feriado, no te hagas el rata. Huevo no aparece. Huevo no aparece. Seguramente está drogado. Bueno, se siguen preguntas y comentarios, porque hay unos comentarios ahí que hay que leer. Bien, primero de todo, vamos con lo de Milanio. Llegó el viernes y eso significa que el fin de semana no llegó, el fin del mundo no llegó, por obra y gracia de Kami Kamote. Pero antes de entrar a la sección correspondiente, toca saludar a los profetas del anime y el buen gusto. Bueno. Excepto por ahí. Excepto por ahí. Mándamelos a llamar, porque... Bien, Don Pairo, Mr. Músculo H, Tío Cero, Huevo. Y el joven de las fantasías pajeras, cráneo. ¿Algún problema con mis fantasías pajeras? Son interesantes. Sí. Mientras que se queden en tu cráneo. No, no se van a quedar en mi cráneo, van a salir. Y te van a consumir. Ah, están desfriados desde el jueves. ¿Quién? Allá en Perú. Ah, bueno. Cuatro días. Esto es peor que la... ¿cómo se llamaba la...? Esto puede significar dos cosas. No me acuerdo cómo se llamaba. Huevo está peleando con un mecha, sí. O... No los quiero ver. No me puedo acordar cómo se llama esta fiesta que hacen en México, la Guadalupe Reyes. Ya casi finalizamos septiembre, aunque este mes de septiembre, del 24 de septiembre. Y con ello despedimos muchas series locas con las cuales convivimos por tres largos meses. En el camino encontramos un perro zombie, una coneja chapa, un príncipe y su apasionada relación con una verdulera. Una serie con 9 capítulos nada más, soldados en un mundo mágico, vampiresas peliverdes, entre otras cosas que ya tocará mencionar en su momento. Pero ya entrando en materia, las preguntas de esta semana son variadas. No va a haber serie de vampiras peliverdes porque acá Cráneo hizo el informe de la Light Novel y eso me liberó de mis deberes de tener que hacer un informe de esa serie. Vampiresa peliverde. Yo no sé nada de eso. No, pero vampiresa peliverde es otra cosa. Bueno, ¿dónde estábamos? Va. Bueno, así que espero sepan disfrutar la fruta. Bueno, las preguntas son variadas, son largas. Primero, ¿qué título Sentai consideran ustedes? Entai, dije. Sí, yo también te entendí Sentai. ¿Consideran? ¿Estoy loco? No, pero estuviste casi con mala, confundiendo muchas cosas. Estaba terrible y me viste también. Por eso. Considerando. Esto sí suba, te ayuda. Son dos cosas totalmente insignificantes para la vida. Bueno, ¿consideran ustedes tienen una trama suficientemente buena como para que tenga su propio anime posta, quitándole obviamente las escenas de porno? Espera, acá estamos hablando de anime visual novel. No, de entais que tienen una trama buena o relativamente buena como para que tenga un anime. A la mente me vienen varias y varias han funcionado como esto. Una de las que ha funcionado como esta, que sirve y está buena la serie, es la serie de Magical Canon. Otra de las que me vienen ahora a la mente que es nueva, que está siendo adaptada de un manga que sale creo que mensualmente, en dos tiradas, en dos revistas bastante conocidas, la serie de Pandra. que es una cosa que está muy, muy bien dibujada. O sea, el autor. El autor se va a la chota, o sea, mete detalle impresionante a los dibujos que hace. Y los dos animes que. Digo, los dos hentai de capítulos que hay. Están buenos dentro de todo, pero si la quisieran hacer sin porno, igual sería interesante. Sería Ichi, obvio, pero si la quisieran hacer sin porno, igual sería interesante. Otra serie que podría funcionar sin porno. Déjame pensar. Es. Si la quisieran hacer en serio, sería. El hentai de Olivia, que es el juego este de la empresa de Silky, que es el medievaloso este. Otro que quizás podría llegar a funcionar sin el porno. Déjame pensar. No me puedo acordar. No me acuerdo cómo mierda se llamaba esta serie. Este. Creo que tiene 3 capítulos. Es. Hay vampiros y demonios. Y estoy nombrando un montón de cosas que podría hacer en Tai. No me puedo acordar cómo mierda se llama esta cosa. Encima yo jugué el juego de esto. Sin porno, Fate Kelly dice Yaka 28. La plata ya no la. Yo no la aguantaba, así que pues ni más. Ah, no, pará, están hablando de otra cosa. Wilhelms está hablando de Itsuba Watashiba. Ah, okay. Itsuba Watashiba. Hay uno que podría funcionar sin porno. No, Euforia. Euforia. Euforia no. Euforia sí podría, pero sería una serie muy gore. El juego se va a la mierda. O sea, el juego saca todos los filtros que vos viste en el anime. El juego se va a la mierda. No funciona sin porno. No, no, se pone peor encima. Y Manga Gamer va a sacar el juego. Yo ya jugué ese juego. No, va a sacar traducción. Ya jugué en todas sus rutas. Me gustó lo que hizo el loco, el editor de Manga Gamer, que dijo por lo detrás va a sacar el parche, pero va a sacar censurado. Pero por lo detrás va a sacar un parche. Va a tener que llenar de cortina blanca todo, porque se va a la mierda. Sí, lo va a llenar todo, un par de pelotudes. Esto como que ya se zarpa de. Ya no es porno, esto ya no es porno, no lindo. Gore posta. Gore mal. Hay gente cogiendo cabeza y cosas así, ¿no? Zarpado. Voy a ver qué otra cosa. Estaba la serie esta de. ¿Cómo se llama esta? The Sim of the Eternal, la de City of Sim, no sé que la habían traducido. Ah, sí. Una serie vieja que eran. O sea, cuando te digo porno viejo, es. O sea, es la. El hentai que capaz que tenía una escena de sexo en el final de cada ova. Y todo el resto de la historia para llegar a ese. Bueno, sí, muchas cosas. Si le sacás eso, le sacás la última escena de sexo, la serie es terriblemente normal. La noja empezó así. Ya no le importa. Ya no le importa. O sea, ya en la última temporada te das cuenta que ya no le importa. Bueno, pasamos al siguiente. La siguiente pregunta, entonces. Si me dejan un minuto. Bien. Utahuero Domo no lo ya... tiene, que es casi. El hentai que tiene es casi al pedo. Era el parche. Antes no tenía. El hentai que tiene Utahuero Domo no. Es realmente al pedo, son extra agregadas que. Es que no podía no estar y realmente no enriquece la historia que esté. Ya. Lo único que quitan es el bebé de Yuzuha, pero. Podría no estar. A nadie le importa. No. Yuzuha Nozora, no sé si cuenta, no. Yuzuha Nozora tiene que. Obviamente. Si no hay porno, no es Yuzuha Nozora. Bien. Ya hablamos de merchandising raro en venta, como los que uno compró en su momento. Ahora les preguntas, la pregunta sería: ¿qué merchandising sacaría el staff de Persona Seikai y de qué anime? O sea, merchandising sobre anime, no merchandising sobre nosotros. Acá somos fanáticos de la figura, así que tenemos que elegir una serie que estaría buena y sacar una figura de esa. Yo sacaría, no Real Dolls, pero sí, más figuras tamaño real. Que toda la gente la compraría. Como Danny Cho con su figurita, con su Mirai super robótica. Sónico. La dual de Super Sónico con Super Pochaco. Ah, yo tengo una. Comparte de silicona que son lavables, podríamos decir. Reutilizables. Yo tengo una que es un merchandising que nunca salió, que los fans se volvieron locos pidiéndolo y que nunca le dieron pelota y que se hubiera vendido y hubiera sido increíble. A pesar de que hubiera valido la plata, hubiera sido increíble y todo el mundo lo querría. La mira, hasta escala lo estoy pidiendo, no estoy pidiendo una cosa muy grande, una cosa posta. Un modelo de fuego. La moto de Rideback. Eso no sería tanto merchandising. Sí. No. Pero una moto que ande, o sea, una moto posta. Mira, se puede hacer, pero yo te digo una figura de la moto de Rideback. ¿Es tamaño real o escala? Mira, no pudimos hacer la escala, por más que le lloramos a la empresa para que la hiciera, no pudimos hacer la escala. Mira, si hace la real, aguante la vida. Yo lo que sacaría en venta sería el staff de Nanoja. ¿Está? Ya está. Ah, entonces sí. ¿No? Sí, me acuerdo. Hablando y disparando hechizo. Ah, bueno, no. Tampoco la pelotude. Pero está el loco que... Sí, que ya la... me lo contaste bien. Sí, video. Sí. Es demente que es un zarpado de la vida. ¿Qué? ¿Que la hizo? Hizo uno grandote con... Acá, el loco, una... Y... Con propulsión. Sí. Ah, le metió cosas, le metió gas. Le metió un montón de huevadas. Lo hizo puro gas de toda onda vital. Yo diría los cosas. Yo lo comercializaría masivamente los de Shingeki no Kyojin. Así, los, al menos como juguete, tipo como arnés. Arnés posta, tampoco te digo para escalar un coso, pero. ¿Sabes lo que tenía? Te lo dejas, al menos algo. Te va a aguantar el peso, de acuerdo también en que tengas, pero no te pido que te traslade, con que te sostenga. Se acabaría los autos. Te quiebra la espalda. Sí, te rompería todo cuando te. No necesariamente. Si está, si es... No, la fuerza. No es centrífuga. No es centrífuga. No, y con bola no se puede hacer. Ya, esa teoría de hecho ya la intenté. Sí, no sí, se puede. Pesan 40 kilos cada uno, boludo. No podés. No voy a hablar de eso porque eso es un punto. Yo te voy a mostrar con varios amigos. No tengo ganas de volver a eso. Te voy a decir algo. Cuando, por lo general, cuando tenés el paracaídas y tenés los arneses que te sostienen, bueno, ves que te separa la cosa esa. Y la fuerza que crea el mismo paracaídas cuando te saca. Y físicas de persona no se cae. Damos todo el contenido. Bueno, muy interesante. Hover, el mundo de Hover. Sí, Hover. Bueno, yo diría, bueno, ser los... la gente de rayos catódicos. A ver... Ahora me sale maniobras 3D, nomás uno me acuerdo la palabra. Bueno. No importa. Mira, ¿sabes lo que sacaría? Que seguro se vendería una versión del titán colosal, pero hecho como si fuera el Bobby Goma. Eso se vendería. Una asesina. Comestible. Estaría bueno. Pues yo qué sé. Ya debe haber, pero raciones de comida de Gaku Urashi. La pala de Gaku Urashi, así directamente. Pero tiene la mordida de Toromaru también. Que el cartón de fondo tuviera directamente decir que era Gaku Urashi, fue una pala y nada más. Debe existir esa cosa. Debe existir, estoy segura. Después, a ver qué otra cosa más. Somos genios de la Tres. Llegó. Creo que la gente terminó por gustar esto de los enfrentamientos locos, así que llega el día 4. Estas serían Valle Estampida de Trigun versus Yo de Bokuretsu Tenshi. Tengo anime. Yo de Bokuretsu Tenshi, la loca que... La dos Gunslinger. Ah, esto y... Yo, sí. Yo diría... Es facilísimo. Bash. Y sí, es fucking inmortal. Ah, esta mina. Bash. Disparo de extinguidor de humanidad. Bash es inmortal, media pila. tenía yo era que tenía el mecha con las armas. O sea, si le quitabas el mecha ya estaba morido. Era muy buena con o sin el mecha, pero sí, tampoco pero la pavada. De vuelta. El Valle es inmortal. Rayo destructor sí. de humanidad. Sí, era sí. genial. Muy bien, pasa. El Onisama Tetsuya de Mahouka. Onisama, no te digo nada más, Onisama. Versus Kyobu Kyosuke. Onisama. Versus Kyobu Kyosuke. Sí, de Z Karen Children. O de Kyobu Kyosuke. De Unlimited. Mirá. Kyosuke le reventaría la cabeza. Fácil. Pero no, eso no sé si mataría al Onisama. O el Onisama sin cabeza, no sé si moriría. Mirá lo que te estoy diciendo. El Onisama va a ganar, es así. Depende de quién lo escriba. En un mundo justo ganaría Kyosuke, pero como lo escribiría el tarado del Onisama, ganaría el Onisama. El Onisama gana, listo. Los mechas de Gundam Davero versus los Catafartos de Aldo Nova Zero. Nah, obviamente los Gundam. Se desintegra. Se desintegra, ya está. Te lo hice todo. Ni siquiera tenés que prender el Transarm. O sea, así como vamos. Además, lo pones a loco en la tierra y que los baje a tiro a todos. Desde el espacio, casi la esófera, alguna vez, ya está, te mate. Lo subís con el coso a la roca de Ayers y te mata todo, boludo, ya está, ¿no? Los Arms Slave de Full Metal Panic versus los Golems de Broken Blade. Los Arms Slave. De Broken Blade. Los Golems. Los Golems son más grandes, son más duros. Va, no sé si son tan duros, pero sí son más grandes, son mucho más pesados, mucho más armatoste. Hay que ver, porque acordate. Yo digo que tienen mucha más movilidad sí, que los otros. O sea, tienen muchísima más movilidad. Muchísimo más. Ganarían los Nightframe porque ellos ya tendrían acceso a bazookas y otras cosas que los otros no tienen. Los otros directamente le paran piedra. Tendrán cosas raras, pero la mayor capacidad de los. De los bichos de Broken Blade es tirar piedra grandota. Está bien que la piedra más grande mata todo, pero no cuando tenés piedras exclusivas. No cuando el otro te está tirando con bazooka. Team Twin Tails de Ore Twin Tails ni nadie más versus Team Gatchaman de Gatchaman Crown. No, ellos ya esto no. Porque son más. A pesar de que yo creo en el poder infinito de las Twin Tails, en Gatchaman son más. Y aparte está la loca de Hajime, que ella puede con casi todo. Mishu de Fate Okalei versus Subaru. Nanoha Strikers. Versus Subaru, que no vuela en Nanoha Strikers. No, Subaru. Niyu de Fake Alley, no vi Fake Alley. Así no te podría contestar por mi parte. Y yo diría que Subaru, simplemente Subaru. Por ser Subaru. Subaru porque, y, sí. porque la, y porque están todos los personajes OP en Nanoha Striker. Sí. Subaru y fácil, así. Los Sailor Scout. Sailor Scout de los 90 versus los Sailor Scout de 2015, o sea, de Crystal. Crystal con Sailor Scout de los 90. De los 90. Obvio. Bien. Porque tienen alma. Y están bien hechos. No son cáscaras vacías. Bueno. ¿Está cero con nosotros, supongo? Sí, disculpen el silencio. Estaba configurando algo. Y estaba viendo qué tanto se destruyó de todos los cortocircuitos que tuvimos en casa hoy. Jodido. ¿Cómo te va lo de la vida eléctrica? Por el momento no perdí ni la lista de descarga del Chrome, ni la lista de descarga en el Shadow Unloader. El emule, como siempre, sigue intacto. El uTorrent está intacto. Y ante la duda, me quedo con los mechas de Sousuke antes que los Golems. Porque de onda. Leina. Sí, porque de onda a los mechas hechos de cristal con un cimbel o un par de aparatitos sónicos lo haces poronga. Bueno, Leina de Queenblade versus Anarote de Queenblade Rebellion. El Rebellion no la vi. Leina contra Anelote. Y Anelote es más jodida. Aparte de tener una armadura más en serio, Anelote tiene dos fases y Leina será la campeona del Queenblade, la legendaria y todo lo que vos quieras, pero me parece que contra Anelote... A pesar de que ella usaba un estilo de pelea muy parecido, estaría muy pareja la cosa. Nada, yo me voy por Anelote. Yo me voy por Leina porque hay algo que nos enseñó Bikini Warriors, es que lo que importa no es, lo que se, no es que tengan armadura más en serio. Yeah. Sino que protege igual. Queenblade, ¿cuál era? Tetas grandes peleando. Exactamente. Eso describe un montón de cosas, es más específico. Vamos a reducir el filtro, tetas grandes medievales peleando. ¿Contra? Entre ellas. No, digo, ¿contra cuál es el otro anime? Continuación de tetas grandes medievales peleando entre ellos. Ajá, no, Pairo, no, ¿cuál era el otro anime? Primera temporada contra tercera temporada. ¿Esta era la que una escupía ácido de los pezones? Sí. Bien, voy con la que escupe ácido. No está en juego. No está en juego, tampoco está en duda. Pero la armadura de esta resistió el ácido cuando se lo tiró. Bueno, yo voy por Leina. Porque casi no tenía armadura. ¿Dónde se lo dio? Eso porque no le tiró el reflujo vaginal, sino ahí sabe qué boludo es lava. Sí lo hace. Para los que no vieron la serie, sí lo hace. Hiei de Dark and the Black versus Nise de Hamatora. Hey, perdón. Hiei. Darker than Black. Toda la vida. Hiei. O sea, Nise de... será muy bueno y tendrá su ralentización de tiempo y la pelotude que me quiera poner, pero el otro, Hiei, es asesino en serio y no se va a andar con boludeces. Ya te vas a aparecer un cuchillo en la cabeza y no vas a ver dónde vino. Ahora sí, Saraki Kenpachi versus Akame de Akame ga Kill, porque Akame, si necesitamos presentarla, ¿de qué serie es? Saraki Kenpachi sería. Yo diría que Kenpachi es Saraki por la mega esencia espiritual que lanza y te para contra el piso. Yo diría Kenpachi porque él no necesitó de que la serie se llamara como su protagonista para ser grosso, porque Akane no hace un carajo en Akane ga Kill. Te lo pongo de esta manera: el tipo se la pasó usando su espada como un garrote de fierro y jamás se preocupó en liberar su poder especial. No, exactamente. O sea, si se pone a probar, que lo oí, en un punto de la historia se pone a probar, pero yo no me acuerdo cuál fue el efecto de eso, porque lo vi hace milenios. Muy jodido y muy copado. O sea, saca la cuenta, el tipo está usando una bazooka como un garrote y parte un planeta entero a golpes si tiene gana. Además tenía el parche que le reducía su fuerza. Aparte, tenía que jugar con restricciones porque si no corrompía el mundo espiritual. Ya está, deja de joder. Bueno, Kirito de Saba versus Akatsuki de Long Horizon. Akatsuki. ¿Asa quién? Akatsuki. De Long Horizon. Estamos hablando de la ninja. De mi ninja. Sí, la ninja. Yo me tiraría por Kirito porque él bajó solo a uno de los jefes. Lo cual... Akatsuki lo hace y no era un jefe tan copado como para que tuvieran que matarlo todo un ejército. Todo un rey. Akatsuki ni siquiera llegó al level cap de su universo. Aparte Akatsuki no tuvo que hacer trampo para ganar. Bueno, vamos a ponerlo por skill. El skill de Kirito pega para adelante, la mina se teletransporta para adelante y para atrás al mismo tiempo, o algo así. El skill de Kirito pega en todas direcciones como se le cante las pelotas mientras tenga ganas de seguir pegando. O sea, me gustaría decir que ganaría Akatsuki, pero desafortunadamente Akatsuki corre con 50 desventajas. El otro tiene espadas que parten dioses, tiene una armadura que se ve como un chalequito que le detiene básicamente una columna de luz de energía divina si tiene gana. Se mete y hace dungeons entero solo, la otra ni siquiera participó de un raid. Si quieren un ejemplo así del abuso de overpower, micro comentario de videojuegos, ya desde hace una semana, dos semanas me parece que ya se puede conseguir el Dengeki Bunko Fighting Climax, y estaban mostrando las pelotudeces de los poderes de los personajes, que a todo esto el de Yana sacará mucho, pero es muy fácil de esquivar. El de Kirino es una cagada. Calculo que debe sacar bastante, pero es una cagada. El de Kirito es un abuso. O sea, el que diseñó ese poder es un forro. No hay manera de evitarlo. O sea, ocupa toda la pantalla. Toda la pantalla. Y te pega como en segmento. Primero te caga palo, después te caga palo más fuerte, y después te caga palo más fuerte. Y eso ocupa toda la pantalla. El que diseñó ese poder es un tarado. Es un diseñador de Mugen tarado encima. Muy bien, siguiente desafío. Kaori Kansaki de Tuaruma Jutsu no Index. Ya Kisaragi, de Blood Sea. ¿Kansaki? ¿Cuál es la Kansaki? La chica que dispara, katana. La que dispara los rayos, la santa. ¿No era la chica katana? Ah, ya sé quién es. ¿Contra quién? Contra la Saya Kisaragi, de Blood Sea. O sea, Saya. Saya aposta. Yo no sé cómo es Kansaki, pero no sé. Le metieron un balazo y sobrevivió. Sí, pero la otra es como está protegido por el poder de Dios en toda alma y regla. O sea, es como 10 veces santa. Es al pedo. Una te tira con magia tecnológica y la otra te tira con poder vampiro ancestral. No es magia tecnológica, es magia santa. Es el poder de Dios, literal. Y Dios es una nanomáquina en ese mundo, así que no me rompa la bola. No. Dios es Dios. No. Dios es Haruhi. Dios es Haruhi, no me rompa la bola. No estamos hablando del tipo que controla la ciudad academia, que ese sí es Dios nanomáquina. No, acá esto es Dios. Y cuando Dios salga de atrás de su cortina de mago Dios y diga, ups, pensé que ya se ha venido todo, después contame. No el mago de Dios. Dios. No me estás entendiendo, pero no importa. Reciente y último. Kiss Shot Acerola Orion Heart Underblade de Saga Monogatari versus Mocha Modo Vampiresa. Calculo que Mocha Modo Vampiresa es cualquier pelotudez al lado de esta cosa. Que tiene un nombre que calculo que será por algo. Sí, un nombre tan importante porque será por algo. Y es la vampira ancestral que tiene de sombra. La que está en la sombra de cosa. ¿Y cuál de las dos ganó? Y mira. mira Chapudos y te vas a saber quién gana. No necesitas ni ver Monogatari para enterarte. Pedo, boludo. No, a vos te falta ver los ojos de Monogatari donde la mina destruye el mundo. Bueno, cuarta pregunta. Armaduras en el anime con los que se hayan copado. Armaduras. Armaduras. Con todo, yo soy fanático de las armaduras, o sea, casi todas. La armadura del lobo del infierno de The Cats. Sí, las armaduras de caras están zarpadas. Y la de Garo. Ya está. Con una de Garo me conformo. ¡Ah, qué bien! ¡Pero mal, boludo! Muy bien, siguiente pregunta. 5. Independientemente de si lo harían o no, ¿de qué personaje anime les gustaría cosplayarse? Ahí tenés Garo, porque no necesito. No importa mi puto color de piel o de cuánto mido, total. Si la armadura está bien hecha y está copada, va a estar copado. Lo cual va a ser terriblemente jodido hacer. Sería terriblemente jodido hacer. Yo no sé porque no soy cosplayer, pero si me consigo. Sí, pero acordate que quedaste desgraciadamente arrastrado en un contrato demoníaco con la guadaña y algún día te va a tocar. Si me conseguís un cosplay de Fafner, yo lo hago. No, el cosplay no lo elegías vos, querido. Si tengo ganas de hacerte cosplayar de Meido, vas a ir cosplayado de Meido. Yo me cosplayaría de Silver Crow, te la creo. Para rectificar el poder de Carman. Francamente no se me ocurre nada. Te podría decir cosplay de Star Wars, pero no de anime. Que me gustaría hacer. Es muy muy simple. El anime da una gran gama, una infinita gama de cosplay de minas, pero de hombres no hay muchos. Entonces, como que... En realidad hay un montón, pero no hay ninguno que me inspire a cosplayar. No hay... Siendo justo, no hay ninguno que nos entre, a ninguno. Eso es como para gente de Japón, muy flaca y muy estirada. Bueno, una vez hice un cosplay falso de Bleach, pero eso no cuenta. Y troleé a mucha gente en ese evento, pero eso no cuenta. No se me ocurre nada que no sea básicamente un Gundam. Y un Gundam bien hecho, robots, no, el Gundam hecho de cartón. Robots varios, hasta el robot de Basquatch me disfrazaría. Y... Si no, yo tenía muchos... Muchos trajes de Kamen Rider de las nuevas temporadas que estaban muy copados, pero son jodidos, serían a menos que lo compres hecho, es casi imposible que te quede bien. Y ahí no importa tu color de piel ni nada, casi. Es que no da ese Sailor Moon negra. ¿Qué onda? Yo tengo esa regla. El color de piel se importa en el cosplay. Ya vimos al Bardock de Colombia. No queremos volver a ver otro Bardock de Colombia. Yo voy a remitir al afroamericano que se hizo Utena hace ahora una década atrás. Y su foto está por todos lados como los no del cosplay. Consigo un cosplay de Sonic y re boy, ya está. Bueno, 6. ¡Qué oro! ¡Ya está! El Ecobus. Bueno, 6. A propósito de Mi y Girl, ¿qué otros cortos locos anime han visto o han llamado demasiado su atención? Está el de... Está la última quemada en mi casa. ¿Cuál? Ah, el de los libros. No, eso es animación. Estaba este, ¿cómo se llama? Yo me acuerdo de la confesión de Jimiko de. Ah, de ese está muy bueno. Ese está muy bueno. Después está este otro. ¿Cómo se llama? Encima tiene un nombre rarísimo. Art Bess. Lo vimos una vuelta en una quemadera, la del loco que tenía la hermana. ARBZZ. Exactamente. ARBS. Sí, exactamente. Está el de Corpse Party, los varios de Corpse Party. Bueno. Gundam Mission to the Rise. Ichi the Killer Episodio 0. Esta semana vi Typhoon o Naruda. Que se estuvo muy bueno. La animación en un momento se va a la mierda. Se ve que gastaron el presupuesto de animación que le dieron para hacer el estudio. Era como, mira, hagamos esto y que sea de una hora. No, vamos a hacerlo de media hora, pero que se vea de la concha de su madre. Sí, puede ser también. Está categorizado como corto. También el primero de los que está bueno. De lo que no llegamos a ver estaba el corto de Arc 9, Nerawareta Gakuen, Río, Río de Movie, The Sketchbook, Asura de Movie, los cuatro ovas cortos del juego para celulares Chain Chronicle, que no lo llegamos a ver, Wano, que tampoco lo llegamos a ver. Secret Seven Shirogame no Tsubasa de Movie, que esto no se encaja como un corto. Lo tenía en la misma página de cortos por algún motivo. Esta que vimos que a mí me gustó tanto, el la maniobra Tsotsugyo Yashin Kisashi. ¿Cómo era este? Déjame empezar, para. El viaje de Daruma. Ese para mí está muy bueno. Harmony y Koru no Sumika. Cronus y Aki no Kanade. Aki no Kanade también está bueno, pero no es tan espectacular. Harmony es la de el loco que tiene el sueño con la pendeja que tiene los tres barriles de colores que está en el mundo robótico, sí. Que es el tal Pilar, este loco. Sí, ese está muy bueno, está muy volado. Bueno, creo que me voy acá. Bueno, eso fue todo. Y ya que la semana pasada hacía mención a Bonnie Girl, Nayetania, agradecería que me pasen el tema Dance in the Fake de Yoko Hisaka, que pues es el segundo ending de Roka no Yusha, que ya lo pasamos al principio. Alche, antes de que yo me vaya de acá, porque sí, ya me voy en esto, ¿a vos el WhatsApp lo tenés instalado? ¿Te anda? ¿Te funciona? ¿Te llegan las cosas? Sí, pero a veces no lo miro. A veces lo dejo casi sin ver porque estaba ahí trabajando. Me tendré que fijar ahora. Ah, bien, no, porque empecé a contestarlo de vez en cuando. Solamente eso, empecé a contestarlo. Por lo menos enterate de las cosas que te tiran ahí. Bien, yo me rajo y básicamente pasé a romper las bolas. Me voy a matar, básicamente. Me tengo que reacomodar el tobillo de una forma que muy poco ortodoxa. Nos vemos. Desde ya, gracias por tomarse su tiempo, por ver tanta fruta, y por favor pido 5 segundos en silencio por el gran Toromaru. Taromaru. ¿Taromaru? Por Taromaru. Yo lloré por Taromaru. No, paramos en 3 segundos, necesito 5. A ver, el espíritu de Taromaru te va a perseguir toda la vida. Sí, venga, yo lo abrazo. No, pero no te va a caer. Porque no viste Itoshi no Muko, por eso. No, ya ves. ¿Esto es lo último de los comentarios que viste? No. El resto es corto. Pero mientras. A ver, comentarios. Acá Gus Ríos comentaba el primer programa de la temporada. Dice, che, un poco fea la música interminable del principio. Calculo que se está refiriendo al tema de Miku, Sheriff the World. Y bueno, es lo que hay. Sí, o sea, nosotros no lo escribimos, lamentablemente. No, la música. Pero bueno, calculo que no lo voy a pasar, entonces no lo voy a tenerlo como sugerencia para no volver a pasar. Sí. También a un saludo a Abby, que Israel lo convenció para que se pasara por el programa y se lo pusiera a escuchar. Eso demuestra que Israel es una persona muy mala. Acá, espera, Eleni Vidán, respecto a los cortos, decía el corto del robot pervertido. No me sé. Ah, el robot que secuestraba una mina. Y le decía, ¿qué es lo que me falta? Ah, sí. Sí, sí, ahora estaba muy bueno. Muy bueno ese corto. Decía, oh, ¿qué es lo que me falta? Tal vez si te investigo, puedo averiguar lo que me falta. A ver, ¿qué otra cosa más? Acá Ale Marce decía. Era con actor. Y en inglés estaba, ahora que y lo en pienso. Inglés. Sí. No estaba en francés. No, estaba en inglés. Sí. Ya nuestra mente funciona de una manera muy rara, ¿eh? Me lo imaginé animado. Yo también me estaba. Me lo imaginé animado y en japonés. Bueno. Kenpachi se la viola a todos. Todos y todas, todos y todas, menos a es Dead, con o sin hack. Y contra Dead también gana. Y es Dead, está jodido. Pero... Acá ya cabecea, las chicas con coletas ganan. Sí, sí. En general, sí. Dice: si hay una pala de Kakugurashi con las formas de las seiyus. Te ganaron, padre. Estaría raro. Estaría ocupado. Estaría copado tener eso, una colección de palas. La gente te miraría de una manera medio extraña si llega a tu casa y ve 4 palas pegadas en la pared. Y dice, ¿qué onda con tu vida? Ah, no, parece que este es otro. Parece que este es otro. Porque acá nos tiró a Elian y Vidal nos tiró el link de Japan Animator. Animator Expo, perdón. Sí, diga, hoy salió uno que era cassette, pero no lo vi. Acá tenemos algo. Con... Puede ser. Ahora lo veremos cuando terminemos. Bien, gracias, Seleni. Bien, acá el comentario de Rumi Kitasawa dice que respecto a lo de la primera semana que no tuvimos internet, que no tenía internet, dice, pero se tiene una compu. Que es lo primordial donde puedes guardar todo lo que descargas de un ciber. esto era respecto a tu publicación de informó esta semana por culpa de Faberte en la sala de persona no se cae, disculpen las molestias. No era culpa de De Fivertel, porque no vinieron a instalarle. O sea, Arnett hizo lo que tuvo que hacer. Me dijo que me iba a cortar internet y me lo cortó. Pero Fivertel fue el que no vino a instalarla. Pero o sea, sí, lo vuelvo a repetir. Está copado, la computadora funciona y todo lo que da. Y lo podríamos haber grabado y después subirlo en alguna otra máquina. O sea, no habría habido ningún problema. El problema es que, por más que parezca que hacemos todo así nomás, sí tenemos un leve nivel de producción. Si no tenemos internet, no podemos bajar las cosas. Si no podemos ver las cosas, no podemos hacer informes. Si no hay informe y no podemos ver cosas, no hay programa. Bueno, ¿hay algo más? No, eso era todo. Bueno, vamos con una promo y volvemos. ¡Ay, el oro, la fama, el poder! Todo lo tuvo quien en su día se autoproclamó la reina de los podcasts, la dama Ixer. Mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas. ¿Mi sección? La dejé toda allí. Buscadla si queréis. Ojalá se la atragante al podcaster que la encuentre. Y todos los ávidos presentadores zarparon rumbo a las ondas. Y así comenzó el gran programa. ¡Gacho! La Hora Otaku Podcast, temporada cuarta. Tu podcast de manga, anime y Japón. Escúchanos en iTunes, iBooks o en lahoraotaku.com. Y síguenos en twitter.com/lahoraotaku. Llegamos al final de otro programa de Persona No Se Cae. Gau, gau. Bien. A ver, antes... ¿Cómo te digo por esa plata? O sea, acá estamos discutiendo. A Crane se le acaba de escapar que dice que me va a vender figuras que tiene él hasta de Nanoja a 15 pesos cada una. Yo le digo, por esa plata te la agarro hasta rota. Y me dice, ¿por qué tiene que estar rota? Yo, que si no tan rota, mejor. Les recordamos nuestros medios de comunicación: xl.com/personasekai-podcast. Ahí no lo van a poder encontrar, tienen que tener PNS Podcast. No, también lo van a encontrar. También pueden seguirnos en Twitter en @personasekai. Y pueden suscribirse al grupo de G Plus. Mandarnos un mail a personasekai@gmail.com. Qué mágico que nuestro grupo ya. Visitar personasekai.blogspot.com. Que no les queda otra porque dicen que en el podcast. Y también se pueden suscribir a iVoox, para los que no sepan que se pueden suscribir al feed y todo lo demás. También pueden visitar el Tumblr de personasekai, donde está toda la magia. Y el porno. También, bueno, un poquito. De vez en cuando se me va la mano y se me suelta alguna cosa porno en el Tumblr, pero... De vez en cuando... Sí, pasa, voy a ver. Vete la boludez. Capaz que uno anda de otra cosa y suelta porno. Un saludo a la gente que nos está escuchando a través de mixer.com/pnspodcast. A personas que hay en bajo podcast. Saludos a Yuki, que se despidió hace un momento. También... a Lenny Vidam, a Allen Mercer, a La Pared, a Will Hanso, a Melanio, a Irrailer, a pesar de que tiró lo de... no me acuerdo qué tiró, pero tiró lo que me gustó mucho. Y a Yaka 28, que sí se había despedido. Y también... Ah, el buen Carlos. Buen Carlos. Y el Terminator. Terminator, mi chama. No, dijo que los personajes de una serie, ahora no me acuerdo cuál, eran los de Vivid. Bueno, algo más que tengamos que comentar. Además de que lo vamos a hacer con el ending de Working, la tercera temporada. Y es Natsuga ni Lock. Que tiene ese baile medio raro. Bailaba medio raro en ese baile. No se movían del lugar. Para mí, Takanashi tendría que haber terminado con Popura. Hubiera sido más copado. Y ahí debe haber una ruta donde él termina un poco. Más vale. ¿Manga Working? El manga anime. Sí, es John Coma. Sí. Y ya terminó también. Sí, esta es la primera. Debe haber algo. Un doji, ya sabes. Bueno, doji. Hay muchos doji. Bueno. A ver, algo más que tengamos que recordar. Parece que no. Y creo que no me importa. El juego nos ha abandonado. En PlayStation Network están regalando una skin de Play 3 de Sonic. Cosa más importante, como siempre, hay huevo. ¿Qué digo? Pyro gastando tiempo. Bueno, nos despedimos. Será hasta la semana que viene. Nos vamos con entonces Matsuda ni Lock y Love. Sí, Fire Time nos vuelve a joder. El ending de Working 2015. Será hasta la semana que viene. Y la semana que viene siempre, bueno. Bye, Ni.